Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Bailén, no es Bélgica, no es Alarcos y tampoco es Brunete. Pero de todos sitios vamos a hablar, y muchos más, porque vamos a hablar de campos de batalla en España, o España como un gigantesco campo de batalla, o un queso gruyere lleno de campos de batalla, porque vamos, es así. Tenemos una historia muy, muy, muy, muy antigua, sobre todo si pensamos en nuestros oyentes del otro charco, ¿no? O sea, al otro lado del charco. Bueno, pues yo qué sé, cuando vamos a Estados Unidos o cosas de estas, te das cuenta de que allí cuidan los campos de batalla y no sé qué, pero claro, es que ellos, ¿cuántos campos de batalla tienen? David. Claro, es que no es lo mismo. Tampoco el contexto de campo de batalla ni lo importante que ha sido una batalla en la historia. O sea, cuando hablamos de campos de batalla en España, estamos hablando prácticamente pues desde que hay conocimientos históricos, por no decir ya las que se desconocen cuando ocurrieron. Pero ya existían pueblos cuando entran las grandes civilizaciones del Mediterráneo, como Grecia, los fenicios, Roma, y claro, ya tuvieron las batallas aquí con los pueblos originarios de la península y entre ellos. O sea, estamos hablando de un campo de batalla donde por aquí pasaron generales como Aníbal, como Escipión, como Napoleón, como Wellington, Julio César, Julio César, Augusto contra los cántabros. O sea, estuvieron. O sea, fue un lugar donde hubo batallas y batallas muy sangrientas. Te iba a decir, de los grandes, el único que yo creo que faltó sería Federico el Grande, por ejemplo, y Alejandro Magno. Por decir alguno, ¿no? Así que haya faltado por aquí. Bueno, claro, Segunda Guerra Mundial no la contamos porque aquí no pintaban nada, pero quiero decirte, de los grandes generales de la historia y todo esto en el contexto, por lo menos en el contexto europeo, sin duda han estado todos menos, así que se me escape esos dos. Es que claro, España, estando como está en Europa Occidental, ha participado pues de todos los grandes acontecimientos históricos. O sea, muchas veces implicada directamente como campo de batalla, otras veces participando fuera con sus ejércitos, porque hay que recordar, vamos a hablar de campos de batalla en territorio español, pero es que luego los ejércitos españoles han luchado en muchísimas batallas por todo el mundo. O sea, esto yo siempre recuerdo, si vas al Museo Naval, que hay un mapa gigantesco, o sea, un mapa gigantesco que ocupa toda una pared. No sé ahora si con la reforma continúa, yo creo que sí, donde se ven todos los hechos de armas que hubo a lo largo de la historia de España y por todo el mundo, y son enormes, o sea, en todos los continentes. O sea, pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es la península. Ese no lo recuerdo, pero sí que recuerdo uno de lugares donde he intervenido de infantería de marina. Puede ser que sea ese, sí, sí, porque si es en el Museo Naval, puede que sea ese, sí. Sí, y está por internet también, ¿eh? O sea, que lo podéis buscar. Y es como, ¿pero qué es esto? O sea, hemos estado en todos lados. Bueno, en fin. Y bueno, otra estadística interesante es cuánto tiempo llevamos en paz y cuánto tiempo de guerra dentro de lo que es la historia de esta nación. Uh-huh. Sin contar de 1492 hacia atrás. O sea, si ya no metemos para atrás, es una cosa tremenda. O sea, quiero decir que, bueno, pues la historia bélica pues es parte de nuestra historia y de nuestra razón de ser, por decirlo de alguna manera. Y lo que estamos viviendo ahora, Dios quiera que dure mucho más, pero no deja de ser una anomalía, aunque es cierto que en general todas las naciones ahora ya se han como, a ver, toquemos madera, ¿no? Y ya sabemos lo que está pasando, pero comparado con otras épocas, pues hombre, no tiene nada que ver. Esto es como vivir con más tranquilidad. Hombre, claro, o sea, ahora mismo el contexto internacional no tiene nada que ver con los que vamos a hablar ahora, porque el contexto internacional ahora está regido por superpotencias con armamento nuclear, donde nunca en ningún momento se va a volver a desencadenar una guerra a gran escala sin la destrucción mutua asegurada. Por tanto, lo que son pequeñas guerras muy localizadas, por ejemplo, el conflicto Ucrania, lo hemos hablado muchas veces a lo largo de los distintos histocas que hemos hecho, es un tipo de conflicto de este tipo. Al final, cuando dice la gente, ¿se van a utilizar armas nucleares? Se utilizaron el primer día, cuando Rusia dijo, se lucha de aquí a aquí y con estas normas. Si no, la cosa crece y ya está. Es así. Para eso sirven las armas nucleares, para localizar conflictos. Pasó en Vietnam, pasó en Corea y ha pasado en todos los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Se localizan en un punto y no se extienden. Pues bueno, fijaos que estamos aquí ya dando la musculosa y todavía no nos hemos presentado. Que les habla, por supuesto, que lo habéis estado escuchando, pues es David, arroba David Nagan en Twitter. Y que nada, nos hemos puesto ahí pim pam pum. Así. En fin, hombre, hemos ahí empezado a hablar, lógicamente, porque es que ya nos tira el tema. La idea es no solamente decir los campos de batalla, que eso, sino el por qué. ¿Por qué en ese lugar? ¿No? ¿Por qué ocurrió? Sí. ¿Fue fortuito o fue buscado por una de las partes o por ambas partes? Sí, entonces, porque yo creo que es una cosa que... Hay ciertos patrones que vemos, ¿verdad? Exacto, sí, porque muchas veces nosotros cuando vemos un campo de batalla, pues se luchó aquí y lo asimilamos como algo normal, como no, es que era el destino, es que se buscaron aquí, es que se encuentran por casualidad. No, los campos de batalla están muy definidos, sobre todo por la geoestrategia del momento. O sea, no es lo mismo un campo de batalla en la época romana que en la época medieval, que en la guerra de independencia. Siempre se está buscando un objetivo mayor y los ejércitos siempre están buscando, pues, a través de las vías de comunicación. Muchas veces creemos que cuando vemos un mapa, por ejemplo, de una guerra, vemos un frente en una gran mancha que representa el territorio de unos, otra gran mancha de otros, pero eso no es así. Muchas veces simplemente la guerra se ciñe a lo que son los nudos de comunicación y las propias vías de comunicación, que es por donde pueden avanzar realmente los ejércitos, por donde pueden ir, donde tienen el abastecimiento, donde en la época medieval estaban los pastos de los caballos, ¿no? Un ejército con caballos no podía ir por cualquier parte, necesitaban agua, necesitaban pastos, tenían sus etapas, o sea, eso lo sabían ellos. Por eso muchas veces eso definía los propios campos de batalla y donde se luchaba. Y muchas veces directamente es que se rehuía. Es decir, que no, o sea, pues se encuentran dos y se empiezan a dar palos. No tiene por qué. Hugo lo ha contado 400.000 veces, pues ahora no, este campo de batalla me mete favorable. Pues no claro. Acepto la batalla. De hecho, la batalla suele ser muchas veces una anomalía. O sea, no es lo común en una guerra. Es una anomalía. En la batalla, sobre todo la batalla campal, ¿no? La que tenemos como batalla de campo abierto, dos ejércitos cara a cara. Lo que suele ser son mucho más golpes de mano o cabalgadas, y las aceifas musulmanas en la Edad Media. O los asedios, lo de buscar un núcleo de enemigos, o sea, un nudo de comunicaciones y capturarlo para quedarse con los recursos y avanzar hacia el siguiente. Suele ser lo más común en los conflictos. Campo de batalla suele ser una excepción, es cuando está más igualado o es un momento definitorio del conflicto, o sea, cuando alguno de los bandos se siente con fuerza y dice, te voy a enfrentar. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, uno se ve con fuerza y el otro también quiere, es decir, que dice, oye, pues, bueno, a lo mejor me lo llevo, y entonces los dos hacen la apuesta. Esto es como el mus, ¿no? Exacto. Que uno hace un envite y el otro no tiene por qué aceptarlo, y ya está. Y se alarga el tema. Vamos a ver. Bueno, pues ahora que les habla Gojix, arroba Gojix /Salduero. Ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram y YouTube. Ya sabéis que nuestro correo electrónico es info@histocast.com y por lo tanto nuestra página web es histocast.com también. En la propia página web podéis dejarnos audios y en la página de duckbelly.com, bueno, pues podéis dejar vuestro dinero para comprar camisetas de temática militar, incluidas también están las de Histocast. Como es tradicional, pues vamos a mandar saludos a los que nos escuchan en todos esos pueblos que están ahí de la mano de Dios, olvidados, pero que pueden estar al lado de un campo de batalla y no haberlo sabido. Ojo, cuidado. Eso nunca se sabe. Y bueno, pues ese mundo rural que tantos tesoros, bueno, pues guarda y secretos que puede guardar. Estoy acordándome de la zona de Buclés, que ahí hay bastante. Sí, además ahí ha habido dos batallas importantes para la historia de España, sí, en Ucles. Y bien importantes, sí señor. Y algunos lugares así que son emblemáticos, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que referencias además es muy curioso, porque muchas veces, yo lo digo, en toda esa España que ahora le llaman la España vacía, bueno, que es toda esta zona interior de España, como dices tú, los pequeños pueblos, ¿no? O sea, muchas veces ahí hay que mirar mucho la topografía porque te encuentras sorpresas. O sea, la propia topografía, o sea, la toponimia de los lugares te está indicando lugares donde ha habido batallas, donde ha habido acciones, sí, de guerra, y mucha de ella muy actual, incluso pues de la guerra de la independencia, de las guerras carlistas y demás. O sea, que siempre está bien. O sea, y si alguno pues tiene, vive en un pueblo, o gente como nosotros, ¿no?, que tenemos pueblo, o sea, que nuestra familia viene de un pueblo y vamos mucho a veranear y tal, pues está muy bien muchas veces explorarlo, ¿no? O sea, de ver, hostia, pues aquí hay algo, aquí este topónimo me está llevando a algo. Y afortunadamente tenemos archivos suficientes para descubrir cosas. Pues mira, ya que estás diciéndolo, vamos a mencionar, pues vamos a recordar a José Carlos. Recordar como si estuviera muerto, que va, ahí sigue por ahí. Está dando guerra. Sí, sí, de vez en cuando me lo voy encontrando y tal. Bueno, por supuesto le mandamos saludos a José Carlos. El alma mater, por supuesto, de Memorias de un Tambor, y que él hacía, en su momento, él hacía pues visitas a campos de batalla, ¿no? Hacíamos una excursión y venga, a visitar campos de batalla. Y me acuerdo que, bueno, una de las visitas fuimos a Auclés. Ahí Auclés, que bueno, fuimos a ver el campo de batalla, que un sitio ahí en Auclés, en la Edad Media. Y bueno, pues fueron ahí, los musulmanes están ahí sitiando Auclés, y bueno, básicamente les enviaron una fuerza los cristianos a socorrer Auclés, y cuando vieron venir la fuerza, pues se volvieron los musulmanes a enfrentar esa fuerza por separado, ¿no? Ese ¿cómo se llama? La posición central, ¿no? Por separado a la de refuerzo y luego contra los otros. Bueno, la cuestión es que vencieron a la fuerza de refuerzo y de los cristianos, y en esa fuerza iban, ¿quién iba? Iba el hijo del rey. Sí. Con sí, creo que eran siete condes. Siete condes, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y hay un topónimo, por eso traigo esto. Hay un topónimo que se llama Sicuendes. Sicuendes. Y se supone que ahí es donde morirían los siete condes defendiendo al hijo del rey, al príncipe. Y bueno, pues eso. Fíjate cómo queda la toponimia grabada y que nos llega hasta hoy. Uh-huh. ¿Qué ese es el punto? Pues eso habría que estudiarlo. Bueno, es una batalla muy importante y que, bueno, de ella no queda nada prácticamente. Entonces, es justo al sur de Auclés, ahí un poquito más separado, pero bueno, tendría que buscarlo. La cuestión es que, seguro que Jorge Carlos lo sabe, la cuestión, sí, es que, fíjate qué tesorito, escondido ahí un lugar donde sucede un hecho trágico, dramático, ¿no? Pero como de película, que es de nuestra historia, y bueno, pues ahí está, pues oculto ya por el paso del tiempo, ¿no? Y sin embargo, eso mismo, te vas a otro país como, yo qué sé, como Estados Unidos, y lo tienen ahí como, ¿sabes? Claro, siempre hay que fijarse en cómo lo hacen los demás, obviamente, ¿no? Creo que es, sí, es una, está para mejorar, una motivación de decir, oye, mira estos qué bien lo hacen. No quiere decir que nosotros lo hagamos mal, pero que lo podríamos hacer mejor, ¿no? O sea, siempre hay que intentar fijarse y mejorar. Sí, pero yo creo también que es bastante la idiosincrasia de un país. O sea, al final en España tenemos todo tipo de conflictos. O sea, muchas veces los conflictos de la Edad Media están muy idealizados, incluso los de la Guerra de Independencia, pero ya los más modernos, las guerras carlistas de la Guerra Civil, pues ya es otro tipo de conflicto. Incluso yo creo que muchos de los campos de batalla de la Guerra Civil están, o sea, jolín, que se conservan actualmente muchísimas cosas, lo iremos viendo en este podcast. Pero yo creo que incluso la idiosincrasia del país intenta como no sé, ignorarlo y seguir adelante, no sé, no incidir, ¿no? O sea, siempre ha habido ahí una problemática Entonces, pues yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? Es como a lo mejor la guerra civil norteamericana que por las circunstancias que fue, pues a lo mejor no, tampoco han pasado página, ojo, que también tienen todavía bastante incidencia. Al final, una guerra civil es un desgarro nacional muy, muy grande, muy, muy grande y que, digamos, no se resuelve así como así en el tiempo. Se necesita muchísimas circunstancias y que caben mucho en los paradigmas, pero yo creo que va mucho con la idiosincrasia, no pasa esto. Y luego también es que muchos de estos campos de batalla han formado tanto, han sido, digamos, en el tiempo, o sea, hace muchísimo tiempo, o sea, en la Edad Media estamos hablando, pues, que son campos de batalla, que muchos de ellos lo vamos a ver, que no sabemos siquiera dónde es el lugar exacto, y muchas de ellas que todavía los expertos no saben si se produjeron o no. Claro, o sea, esto ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues ha habido pues una especie, pues, como por ejemplo la batalla de Covadonga, pues de lo que pasa en lo que pasó en realidad, pues que hay bastantes versiones y tal, a lo que hay, digamos, si tú vas a Covadonga, la expresión que hay de la Cueva Santa y tal, pues hay muchísimo. Eso realmente sí que es una glorificación de una batalla, ¿no? O sea, pero no es como nosotros la entendemos de un campo de batalla. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde fue la batalla, cómo fue, ni realmente lo que pasó, ni la definición que fue. O sea, lo que se supo es que hubo una acción de armas porque de pronto aparece ahí un reino, o sea, y eso no aparece mágicamente. O sea, hubo una expulsión de los musulmanes de alguna manera, no sé, una acción, varias acciones o qué, pero eso ocurrió. Entonces no se sabe muy bien cómo eso, y eso va a ser una constante en la Edad Media. Tenemos las Navas de Tolosa, otro ejemplo que vamos a ver. Las Navas de Tolosa, o sea, todavía el lugar exacto, ¿no? O sea, no se sabe. O el podcast de que hace poco hicisteis con José Soto, ¿no? El de Guadalete. Sí. O sea, ¿dónde está el lugar exacto? Sí, sí, claro. Claro, no se sabe. O sea, las más modernas sí que se conocen, pero las más antiguas, al final hay una cierta idea, ¿no? O sea, que a lo largo del tiempo, pues, con propios cronistas medievales que las recuerdan, las dan nombre, las idealizan muchísimo, pues se tiene esa idea más romántica y demás. Pero bueno, es un poco. Todo esto lo vamos a ver, ¿no? Cómo ha ido esos campos de batalla, cómo han ido evolucionando. Uh-huh. Ah, bueno, y decir que sobre todo nos vamos a ceñir a la península ibérica. Pues claro, en Canarias y Baleares y el norte de África, pues ya nos meteremos si hay saga, ¿no? Que también ha habido ahí encontronazos. Bueno, es que vamos a decir la cosa. Abrimos otro melón, qué raro. O sea, abrimos muchos melones, pero a ver si gastamos alguno. Sí, sí, es una cosa de locos. Que, bueno, ya hablabas de las cosas que quedan enterradas y que son invisibles, ¿no? Bueno, pues ya que estamos, vamos a mencionar que José Carlos Gracia, que es nuestro colega, ¿no?, de Memoria de un Tambor, bueno, pues publicó un libro hace a lo mejor un mes o dos, y que se llama España y su herencia invisible, ¿vale? Pues ahí pues cuenta, bueno, pues cómo se inició y todos estos pasos que alguno de ellos acabamos de mencionar cuando hacía las excursiones, y él quería difundir y divulgar la historia de España, y bueno, pues empezaba con este tipo de iniciativas. Si queréis saber más, os metéis ahí y lo compráis. Bueno, que no he terminado de presentar. Vamos, ya llevamos aquí dándole a la musculosa. Hemos hecho ahí la mezcla, ¿no? Hemos hecho una mixtura, ¿no? Ya de lo que vamos a hablar, sí, más la presentación. Bueno, seguro que de toda esta gente de los pueblos que viven al lado de un campo de batalla, bueno, pues seguro que nos escucha a través de las apps, la app de Histocast para Android y las apps que tiene iVoox, tanto para Android como para la plataforma esta de Apple, ya sabéis. Y bueno, pues si queréis ayudarnos, pues podéis dejarnos ahí los me gustas y los comentarios en iVoox, y luego en iTunes, bueno, por los 5 estrellas y comentarios. En YouTube también nos podéis dejar me gustas y comentarios, que nos gusta contestarlos. Y bueno, si queréis ayudarnos todavía más, pues podéis hacerlo mecenas. Tenéis tres opciones. Podéis hacerlo a través de Patreon, a través de las suscripciones para fans en iVoox, y en YouTube, pues si te haces miembro del canal. Bueno, pues que sepáis que tenéis esas tres opciones si realmente estáis empeñados en ser mecenas de Instacast. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con el a hablar, ¿no? En fin, hay que decir, aquí como hemos ido... A ver, esto no es, como te diría, no es la zona de Constantinopla, toda esa zona de los Balcanes que ahí ha pasado todo el mundo por ahí, o no es Persia, no es Mesopotamia, no es la zona del Nilo, ahí que ha pasado medio mundo, ¿no? Por ahí. Pero igual es un lugar de paso. Claro. Es un lugar de paso, entonces es inevitable que haya tortas. Porque es que es, claro, es que por muchas razones. Es decir, es el paso norte-sur. Estamos en lugar de paso norte-sur, exacto, con África y luego es el ámbito mediterráneo. Claro, el ámbito mediterráneo y luego ya es en la salida al océano. Entonces, claro, va a haber leña. Es inevitable. Claro. Es un lugar como que te corta la expansión en ciertos momentos. Exactamente, o sea, es un lugar, a ver, la península ibérica de por sí, o sea, si tú la ves, es un lugar muy estratégico, pero también lo que tú dices, está muy apartado, depende del momento y la historia donde esté el núcleo de poder en ese momento. O sea, en momentos de la historia, por ejemplo, en la época antigua, cuando el núcleo de poder está en el Mediterráneo, España era prácticamente parte central, o sea, lo vemos en la romanización extrema que tuvo España. Luego, pues, durante toda la Edad Media, sí que estuvo a lo mejor en un ámbito más marginal de todo lo que ocurría en Europa, sobre todo los reinos cristianos, pero sí que están integrados. O sea, siempre estaba, pero no estaban en el centro, o sea, no estaba al lado del Sacro Imperio y demás. Y luego ya cuando España toma poder, cuando empieza con la conquista de América y demás, pues es curioso porque en este momento en la península, o sea, es un lugar central, pero no se producen batallas. Claro, es tan poderoso el Imperio Español que prácticamente las batallas son en todo lo, digamos, en las posesiones europeas. Sí, exactamente. Porque en la Edad Moderna claro, tienes que ir ya al siglo XVIII con la Guerra de Sucesión. En la Guerra de Sucesión, exacto, ya es cuando empiezas otra vez las ciudades. O sea, sí que hay batallas, o sea, hay guerras fronterizas con Portugal, sobre todo en la zona de Extremadura, pero... o en Francia, sí, cuando en Cataluña y demás. Pero en lo que es España, pues esa época yo creo que fue la época en que menos invasiones tuvimos. Ataques costeros, pero ya está. Sí, los ataques costeros fueron constantes. O sea, la costa hasta que no se firmó una especie de paz ahí con los piratas del norte de África, la costa no se podía ocupar. Sí, sí, era así. O sea, estuvieron durante siglos, es decir, la costa mediterránea no pudo prosperar durante siglos. ¿Por qué? Porque no se podían asentar allí las poblaciones porque sabían que corrían el peligro de ser atacadas por los piratas berberiscos y que se llevaban ahí a la gente de esclavos. Entonces, claro, es muy complicado, o a pedir rescate simplemente, es muy complicado que se desarrolle. De hecho, cuando Tony Barceló se presenta allí y les bombardea un año, al año siguiente vuelve a presentarse, les bombardea otra vez, ya dicen, vale, ok. Ya lo dejamos. No nos compensa, no nos sale bien. Entonces ya cesa eso y al cesar eso es cuando empiezan a prosperar las poblaciones de costa. Empieza a prosperar, por supuesto, Barcelona, todas esas poblaciones empiezan a prosperar a saco. Desde Málaga a Gerona, o sea, se puede volver a ocupar la costa. O sea, claro, existían ciudades como Peñíscola, pero estaban muy fortificadas. Efectivamente, existían. Pero la costa no se podía porque es que venían y había un tráfico de esclavos tremendo. ¿Cuántas ciudades hay que el pueblo en realidad está metido unos cuantos kilómetros, a lo mejor 3-4 kilómetros tierra adentro, y luego tienen su población de playa que ha crecido posteriormente? Ejemplo, Castellón. Es que Gandía. Hay unos cuantos así. En fin, eso, te das una vuelta por la playa, o sea, por la playa, por la costa del Levante, y lo ves enseguida. Motril, sí, sí, hay muchísimos. Bueno, pues eso. Te he interrumpido por el tema de, estabas hablando de la edad antigua. No, simplemente eso, pues hacer un apunte de que al final es un lugar de paso y que ha dependido mucho del momento de la historia y de la influencia que ha tenido España, que muchas veces ha sido campo de batalla incluso entre otras naciones, a ser una potencia dominante donde ha tenido, digamos que en lo que es la península ibérica ha habido un periodo de paz relativamente largo. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que empecemos dando como algunos ejemplos, ¿no?, de campos de batalla a lo largo de la historia y cómo pues es, pues por qué han sucedido las batallas, ¿no?, en esos lugares precisamente. Me parece bien, venga, vamos a ver, porque esto es lo que decíamos. Vamos a entrar en factores. Voy a compartir. Ahí está. Estás compartiendo Google Earth. Sí, porque hoy la cosa va a ir de mapa. Claro, entonces ya lo mostramos para que lo vea. Los que están oyéndolo en podcast, a ver, lo suyo es que os cojáis en Google Maps o tal y busquéis los topónimos que están ahí. O sea, que vamos a decir, claro. Oye, buscad esto. Si no, vamos a tampoco decir ningún lugar muy complicado que no venga en un GPS. Son todos famosos, lugares famosísimos. Bueno, si quieres empezamos hablando un poco de cómo era el espacio ibérico en la antigüedad, porque claro, no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora, pues como los países que ocupan la península ibérica, Andorra, Portugal, España, sino que era un espacio pues que, como todos conocemos, celtas, íberos, la Celtiberia, sobre todo dominado por ciudades pues de celtas, de íberos, celtíberos, que sobre todo en el centro peninsular, pues que formaban confederaciones entre ellos y sobre todo está dirigido a un comercio de metales hacia la costa, hacia la costa donde había factorías griegas, fenicias, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Luego ya cuando aparecieron los romanos y demás. Entonces, pues nos encontramos con este mundo de lo que se llaman los castros. Claro. Estuvimos hablando de esos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del cómo se llama? El Camino de Santiago de Asturias, sí, y todo esto. El más antiguo, el antiguo Camino de Santiago, sí. Claro, es que, y este mundo es muy curioso. Por ejemplo, yo a veces que he ido con la carrera o pues eso, simplemente excursión, y ver los castros, una cosa muy curiosa que te encuentras es que muchos de ellos no tienen sentido en el hecho de que normalmente los pueblos, o sea, si tú los ves, se construyen en el lado de Solana de la montaña, o sea, donde les da el sol. Titos. ¿Por qué? Porque, bueno, vale que aquí hace mucho calor, exactamente, hace mucho calor, pero realmente lo que se quiere es que en invierno haya calorcito, o sea, que esté dando el sol y sobre todo tener al lado las cosechas, los huertos y que haya una aportación, ¿no? O sea, que se construyen en los valles, cerca del agua, en una zona de Solana. Y muchos de estos castros no estaban construidos en la zona de Solana, sino estaban en la zona de Umbría, por lo que eran mucho más difíciles de habitar y además en zonas montañosas donde en invierno el frío aprieta. Y esto era debido muchas veces a que esos castros no tenían una función tanto como lo que creemos nosotros de pueblo, o sea, de una zona donde, pues eso, pues que prácticamente autosuficiente, ¿no? Aunque sí que se cultivaba y demás, pero su función principal era ser la guarnición para explotaciones mineras, o sea, era la guarnición que había en los pasos que llevaban a las minas para extraer mineral y llevarlo a luego pues para el comercio con las factorías costeras, tanto fenicias, griegas y demás, pues que se iban asentando en la costa. Entonces nos encontramos un mundo interior hispano, o sea, digamos, muy, muy del castro, de estos íberos, de estos celtíberos, celtas y demás, y un mundo costero ya donde empiezan a aparecer la civilización mediterránea, que se van mezclando muchísimo. Claro, aquí va a haber muchos conflictos, o sea, pero sobre todo lo que va a haber es alianzas, yo me peleo con la tribu de al lado, llamo a los griegos de la costa para que me ayuden y demás. Pero no es hasta que llega a Roma, ya es cuando la cosa empieza, Roma se lo toma en serio, o sea, y ve el potencial y dice, ¿para qué voy a estar comerciando cuando me puedo quedar con todo? Y empieza a entrar, o sea, en Roma conocemos muchísimo de los conflictos que tiene la península ibérica, o sea, cómo no hablar de Numancia, ¿no? O sea, fíjate, Numancia está situada en Soria. Soria, ¿tú crees que es un lugar habitable para grandes ciudades? Hombre, es un lugar duro, te digo. Es un lugar duro. Te iba a decir, por ejemplo, dices, ostras, ¿por qué Soria, capital, está situada así como como en una hondonada, ¿no? O sea, pegado al río. Bueno, pegado al río, pues tú lo entiendes, ¿no? Acceso al agua, ¿no? Sí. O control del acceso a ese río en un vado, ¿no? Una zona de, pues, vadeable. Bueno, pues ¿qué pasa? Está un poco más al sur Soria, si lo muestras. ¿Qué pasa? Que está, Soria está entre dos... En la calle principal de Soria se llama El Collado. El Collado es una zona como de valle, como un pequeño valle entre dos cerros. Efectivamente, hay un cerro que es el del Castillo y hay otro cerro que está más al norte. Así, acércate, acércate. ¿Ves? Que es el Cerro del Castillo. ¿Ves? Ahí está, la ciudad antigua crece ahí desde el río hacia la izquierda. Desde el río hacia la izquierda. Vete hacia el río, pon el puntero en el río. ¿Ves? Ahí está el puente. Ese es el puente que está al lado de San Juan de Duero. Vale, pues hacia la izquierda, hacia el oeste, pues crece Soria. Hacia allá. ¿Vale? Entonces, esa es la calle El Collado, la que sube todo eso. Y entre medias, fíjate que está situado entre dos cerros. ¿Y por qué? Porque ahí estaban protegidos del frío, del viento. No es ninguna tontería. Es distinto a lo que hacen los numantinos. Vuelve a Numancia. Luego, si vas a vivir por otros lados, si vives donde ha crecido, está encima de un cerro. Pero fíjate, aléjate un pelín más. Si os fijáis, es un cerro hiperestratégico. Es un cerro que además aparece. Bueno, aparece. Está ahí y está claro que los ríos no pueden correr por encima del cerro. Es un cerro muy estratégico porque efectivamente está en las inmediaciones, está prácticamente en la confluencia de tres ríos. Está entre dos y luego hay otra confluencia justo al norte, ¿ves? Sí, aquí en Garra. Ahí está, eso es. Entonces está dominando, fíjate, está dominando dos confluencias. Y justo hay un cerro justo ahí. ¿Vale? Entonces, vete a saber si el río corría más pegado al cerro antes, ahí en la parte sur. En fin, pero desde luego está dominando esa zona. Entonces es un lugar muy, muy, muy bueno. Muy estratégico. Pero más allá de eso, es que tú, lo que tú decías, ¿grandes ciudades se pueden haber situado ahí en Numancia? Bueno, en la edad antigua, hasta que llegan los romanos y todo eso, pues a lo mejor no. Pero es que Numancia está en un lugar estratégico. Aparte de, sí, esa estrategia, es que si nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos, está en mitad de la ruta para ir desde Tarraco hacia la zona cantábrica donde están todas las minas que les interesan a los romanos. Exacto. Incluidas las de oro. Y está en el Valle del Duero con los pasos hacia el Valle del Ebro. Claro. O sea, son las zonas que controlan. O sea, son ciudades que se hacen ahí para controlar el territorio, para controlar el paso por los ríos. Claro, no puedes dejar eso atrás. No puedes dejarlo atrás. Es decir, es como, bueno, estos tíos pueden ser buenos, pueden ser malos, pero desde luego no podemos dejar esto a la providencia, que estos tíos nos puedan cortar las comunicaciones y liarnos una parda. Además que la península ibérica, los ejes son clarísimos, los ejes son los grandes valles. O sea, el Valle del Ebro, o sea, que es una cuña gigante que entra prácticamente hasta Cantabria. El Valle del Guadalquivir, o sea, que también, o sea, permite entrar hasta el fondo de Andalucía. O sea, Andalucía es muy montañosa, pero el Valle del Guadalquivir es una llanura enorme. Y luego los grandes ejes, las dos mesetas, una con el Valle del Duero y otra con el Valle del Tajo, que es un valle de mentira, porque el Tajo siempre va metido, menos en la zona de Madrid y tal, siempre va, pues eso, como dice su nombre, en un tajo. O sea, sí, va siempre entre montañas. Pero bueno, forman unas cuencas donde hay muchísimos más ríos y demás, y son cuencas ricas, al final donde se puede practicar la agricultura, y son las zonas más ricas. Eso junto a la costa mediterránea son, pues, los grandes ejes que se mueven por la península. Y Numancia es un ejemplo de un lugar estratégico. O sea, es un lugar que se encuentra, además, tú fíjate cómo es que la ciudad medieval, que es Soria, está construida al lado. O sea, está construido al lado porque sigue el mismo principio estratégico. Y si vemos un mapa de Castilla y León que sigue el antiguo reino de Castilla, Soria queda en el lado castellano, con la provincia, vamos, con Logroño, que también a Castilla, y es el freno, pues, sobre todo al avance del reino de Pamplona y de Aragón, porque era una zona súper estratégica. Al final Castilla se queda con ella y, claro, esas zonas que se construyen muchísimos castillos, pues, de frente a Aragón, o sea, para mantener esos pasos hacia el Valle del Ebro. Sí, es que, son zonas muy estratégicas a lo largo del tiempo. Hombre, es que tú fíjate, toda esa zona es donde nace Castilla. Nace ahí en la zona de Burgos, pero yendo, sí, hacia... Por estos valles. Un poquito más abajo, ahí, bueno, ahí, claro, ahí es donde nacen los gérmenes, pero Covarrubias, esa zona que es donde están ya el conde de Castilla y todo eso, ¿ves? ¿Ves? Es ahí, mitad ves que está San Leonardo, a mitad de caminos entre la capital Burgos y Soria, a mitad de camino, pues ahí es donde nace Castilla. Canto, ¿y dónde, dónde se extiende? Pues no se va a extender hacia donde está León, a los que realmente debían obediencia, sino se va a extender hacia el otro lado, hacia dónde va, hacia Soria, y luego hacia abajo también. Exacto. Y hacia el norte. Mira, haciendo apunte, otra ciudad, Burgos, otra ciudad de fundación medieval, ¿dónde se construye? En el paso entre las dos montañas, donde puede controlar el acceso al Valle del Ebro. Sí, sí. Del Valle del Duero al Valle del Ebro. O sea, todas estas ciudades tienen ese sentido, tanto en la época medieval como anterior. O sea, al final son los grandes pasos y es donde se construye. Y donde además luego se van a dar batallas. Si quieres, seguimos comentando, bueno, un poco la edad antigua. Entonces estamos viendo, pues eso, hemos visto Numancia y hemos visto que los romanos, pues, van poco a poco, pues, haciéndose con la península ibérica a través de fundaciones. Pues lo mismo, lo que estamos hablando. Tampoco nos vamos a meter de forma exhaustiva, pero a veces con pactos con algunas tribus y a veces enfrenta a algunas tribus. ¿Y cuáles son las guerras más legendarias que tienen los romanos en la península, aparte de Numancia? Bueno, las cántabras. Que ya fueron posteriores, las guerras cántabras. Vamos, que las pasaron canutas allí, vamos. Que nos, claro, nos las han pedido un montón de veces. Joder, la verdad es que me gustaría... Sí, me gustaría saber mucho más, porque esto al final es estudiártelas, claro. O sea, nosotros estamos un poco por encima echándole un ojo. Y entonces, una de las batallas que he visto es la batalla de Bellica. Esta batalla... según lo entienden, pues como es lo que hablábamos, nadie sabe exactamente dónde fue esa batalla, pero por los relatos históricos y demás que hay, parece ser que fue en una llanura junto al monte Cilda, en Olleros de Pisuerga. Y si vamos a Olleros de Pisuerga, aquí en nuestro querido Google, hoy voy de GPS. ¿Qué nos encontramos, ellos de Pisuerga? ¿Dónde está? Tetán, en un paso. Mira, es que además hasta tienes la autovía la que sube a Santander, al lado de Aguilar de Campo. Los pasos. Es un paso. Los pasos. Exactamente. Los cántabros, pues, estaban situados en toda la zona de la cornisa cantábrica, pues, en la zona actual Cantabria. Los vascones, pues, en esta zona. Y luego los astures, en lo que sale la actual Asturias. O sea, más o menos no coinciden con las provincias actuales, pero bueno, tampoco seguramente fueron unas fronteras fijas, unas fronteras definidas, sino que eran alianzas de tribus. O sea, no hay que tener el concepto de mojón fronterizo ahora con la antigüedad, pues no tiene sentido. Nos podemos quedar más bien con el... ¿Os acordáis de la ciudad de estados y todo esto? Pero bueno, al final tenían una cultura bastante similar. ¿Vale? Exactamente. Que alianzas tribales. Pero... en fin, la idea es que sí, aquí están los astures, están los vascones, no sé qué, pero culturas bastante similares. Sí, esta batalla se supone que llegó a participar el propio emperador César Augusto. Augusto. Sí, o sea, sí. Para que vemos la importancia, o sea, que las legiones se movilizaron. Y si vemos, que esto es una cosa que a mí me encanta, vemos el legado romano. ¿Qué ciudades nos encontramos justo vigilando todo lo que son las entradas de Cantabria y Asturias? Ciudades como Astorga, ¿por qué? Por las minas de las médulas, que están muy cerca, y León que además era la sede de una legión. El nombre de León, para quien no lo conozca, viene de Legio, o sea, de Legio, de la legión que había ahí acantonada, o sea, una ciudad legionaria. Estamos viendo ese mundo de ciudades romanas vigilando estas zonas. ¿Por qué estas zonas eran complicadas? Por los valles. Son la cordillera cantábrica es una zona muy montañosa, pero también tiene valles habitables. O sea, son valles donde se puede instalar poblaciones. Por tanto, pequeñas poblaciones que en un principio, pues como los cántabros o los astures, que siempre los ceñimos a la zona montañosa, pero es que también vivían por las zonas, de, digamos, aledañas de la meseta. O sea, vivían cerca de los pies de monte de los montes de la cordillera cantábrica, pero también vivían por estas zonas. De hecho, la capital creo que es de los, no sé si son las Asturias o los cántabros, que alguien me perdone, pero creo que era, Peñamaya, que todavía, fíjate, la antigua sí, sí. Peñamaya es una ciudad, pues eso, que eran las ruinas, las antiguas ruinas, que yo creo que esta ciudad llegó a ser reconquistada luego en la Edad Media, pero luego murió, son de estas ciudades que mueren, que es otra cosa que a mí me apasiona, las ciudades olvidadas que hay en la península ibérica, y queda el pequeño pueblo Amaya. Pues esto creo que fue la capital de los astures o de los cántabros, ahora mismo no estoy seguro, que seguro que en los comentarios alguien que lo escuche nos lo comenta. Y fíjate, está de frente a la meseta, o sea, es prácticamente una capital fronteriza para controlar el territorio. Luego en los valles pues vivirían las distintas tribus. Entonces nos encontramos con los romanos y los primeros campos de batalla en estas guerras cántabras, en los pasos, buscando los pasos, intentando acceder a ellos, pues para negar que los cántabros en golpes de mano llegaran a las zonas meseteñas, donde podían hacer mucho daño, pues ya a las ciudades y a las haciendas romanas. Es una guerra de conquista y que empieza por ahí. Y nos vamos a encontrar una cosa muy común en la batalla de España, los pasos montañosos. España es un país muy montañoso, tiene unas cordilleras muy claves. Y en estas cordilleras se van a dar muchas de estas batallas. Que no es que sea un país accidentado, que también hay zonas que lo es, sino que es montañoso en el sentido de que hay cordilleras y hay sierras que impiden el trasiego de ejércitos y de tropas. Uh-huh. Que las tropas no solamente tíos andando que se suben montañas, sino hay un bagaje que hay que transportar. Exactamente. Y lo que tú dices, o sea, hay que transportar y hay que saber por dónde se va. Tú no te puedes meter en un desfiladero a locas, o sea, claro. Te puedes perder. O sea, hay que saber por dónde se va, los puntos de aguada, los puntos donde, ojo, que los animales que van normalmente con el ejército necesitan comer. Necesitas el tiempo. O sea, hay ciertas épocas del año donde esos pasos son impracticables. O sea, no se puede pasar. Si tú mandas un ejército, igual luego no puede volver, porque los pasos están cerrados por el tiempo. Claro. Entonces todo eso se tenía que tener en cuenta, y entonces las batallas están muy predefinidas por esa forma de, sí, sí. Bueno, por la meteorología, bueno, y el al principio y la a lo mejor topografía. No conocen los pasos y solamente los conocen los lugareños, que eso también se sabe, pero después los conocen también las gentes de ahí, y bueno, pues es que esto es el lugar por donde tienes que ir, y es el lugar por donde tienes que ir, y no hay otro. Y eso pues implica lugares de batalla también. Exactamente. Así que vemos, este es uno de los ejemplos claros, o sea, de cómo en dónde se desarrolla la batalla de Bellica, en uno de los pasos, y además uno de los pasos más importantes para llegar a Cantabria, que además entra por Reinosa, que es el Valle del Ebro. O sea, vemos el sempiterno presente en el norte de España, el Valle del Ebro. Sí, sí. Y hasta que se llega a la costa. Entonces ya se puede bordear desde la costa los picos de Europa. Y en teoría, en una batalla, en las guerras contra los cántabros, pues darles un poco de batalla en una zona más cercana a sus núcleos de poder, y no tanto de que pudieran hacer ataques desde las zonas montañosas hacia la meseta y luego replegarse, pues, con el botín y demás, que eso es lo que los romanos querían impedir a toda costa. Uh-huh. Bueno, y lo que no sé es cómo terminó la batalla. Pues la batalla creo que fue una victoria romana, ¿eh? Pero ahora mismo que me lo dices, yo estaba mirando las batallas, igual me pillas, pero yo creo que fue romana. Más fue una guerra, estando a gusto por ahí, yo creo que no hubiera trascendido siquiera si hubo batalla, si hubieran ganado los cántabros. Yo opino lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero vamos, el tema es que fue una guerra que, claro, los romanos tampoco están acostumbrados a ese tipo de guerra. El ejército romano era infantería pesada, estaba muy preparada para los despliegues en campo abierto. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo de guerra. Y una guerra entre estos valles pues era muy complicada para las legiones. Supongo yo que llevarían muchísimas tropas auxiliares, tropas pues más adaptadas al terreno, más ligeras, que hicieran contacto con los cántabros. Y seguro que tribus aliadas. Sí, y sí, los vascones, por ejemplo, eran aliados de los romanos, por eso digamos que sobrevivieron y no como los cántabros y los astures. Luego también yo creo que la mayoría de esas acciones fueron acciones mucho más pequeñas, no a nivel de grandes batallas como estas que hemos visto de Bellica. Yo creo que aquí fue un momento donde los cántabros sí que tenían fuerzas suficientes para enfrentarse a los romanos en campo abierto, y sin embargo, luego ya cuando los cántabros poco a poco iban perdiendo territorio, pues las acciones eran mucho más golpes de mano, batallas pues prácticamente cerco sobre zonas montañosas a las que esperaban a que los cántabros bajaran cuando no tenían provisiones y demás. Fueron unas guerras que debieron de ser terroríficas, o sea, tanto la forma de hacer la guerra romana de en plan de voy con todo como por el territorio y demás. Bueno, pues todo por el Bill Metal, en fin. Hombre, es que había unas minas ahí muy potentes. Recomendar a todo el mundo que visite las Médulas en León, que son unas obras de ingeniería brutales romanas. O sea, ahí te demuestra lo que era Roma. O sea, madre mía, que hubo una civilización muy, muy potente. Bueno, pues antes de mencionar Numancia, me gustaría volver a hablar de Numancia en el sentido de, bueno, ya hemos dicho que fijaos dónde están estas minas que hablábamos y que Numancia está en el camino, ¿no? Para llegar hasta esa zona. Entonces, en un lugar estratégico porque era la puerta para llegar a esa zona y a otras tantas. Y no podías dejarlo en manos de alguien que te podía dar problemas. Entonces, era claramente un lugar que había que dominar. Y lo que pasa es que es un campo favorable claramente a los numantinos. O sea, controlan la zona. Están en un cerro que fácilmente defendible. Tienen acceso a agua. Los propios ríos te sirven de comunicación, ¿no? Con otras poblaciones y otras tribus que te pueden socorrer. En fin, dominas desde allí totalmente la zona, grandes extensiones. Entonces, es un lugar muy favorable para ser defendido, para los defensores y para dar golpes de mano. Entonces, obviamente, los ejércitos romanos pues las pasaron canutas. Estuvieron casi una década haciendo sí, además que, claro, que sus zonas, digamos, sus zonas de aprovisionamiento estaban muy lejanas. O sea, para llegar aquí las legiones, pues todas las provisiones que necesitaban estaban muy lejos. Voy a poner un ejemplo. Los romanos traían el garum, que para ellos era preciadísimo, y se lo cambiaban. Ojo, que esto siempre estamos pensando, no, es que los numantinos y los romanos pues se iban a matar. En 10 años da mucho tiempo a muchas cosas. Intercambiaban garum y los numantinos les entregaban pues los, ¿cómo se llaman estas capas que tenían? No me sale. Pero bueno, les entregaban esas capas que les abrigaban en el crudo invierno soriano. Y claro, lo tenían. Claro, a la vera del Moncayo. Se la rifaban. Luego, además, eran muy preciadas también el metal, las espadas celtíberas. Bueno, de ahí salió lo de la Gladius Hispaniensis, que las enterraban las espadas para que les sacaran las impurezas a esos aceros, ¿no? que sacaban, ¿no? Bueno, o sea, tenían sus métodos de conseguir sus secretos para conseguir un acero tan terrible que luego a la hora de la verdad en la guerra pues se imponía. Y durante una década pues estuvieron imponiendo hasta que llegó un señor. Mire, Sagún, creo que se llama Sagún las capas. Me acaba de venir a la mente, Sagún. Y hasta que vino este señor, Escipión el africano. Pero no, bueno, era Nasica, ¿no? El Nasica, el nariz, ¿no? No. Escipión Nasica. No. Me suena que era el. Tuvo que venir el Cipión africano, pero no el que venció a nuestro amigo. Creo que es el Cipión Emiliano, algo así, no acuerdo. Cipión Numancia. Pero bueno, la cuestión es que llegó este señor porque él había sometido, no sé si era la tercera vez que sometía a Cartago, pero claro, no es el que venció a Aníbal. Ese Cipión es Emiliano. El descendiente. Emiliano, eso. Pero también sí. Le llaman el africano. Africano menor. Africano menor, numantino. Bueno, pues este señor se plantó allí y bueno, vio pues que había convivencia de todo tipo allí con los numantinos y que esto era un sin dios, el ejército estaba ahí en la molicie y cortó por lo sano. Se dio cuenta, como los romanos son muy prácticos, que se dio cuenta que probablemente por la fuerza de las armas no podía vencerles. Entonces, ¿qué hizo? Pues dijo, vale, por la fuerza de las armas no, pero la mula de Mario no, por decirlo de alguna manera, pues eso sí. Entonces los puso a trabajar y levantó no sé cuántos fuertes, no me acuerdo ahora cuántos, pero unos cuantos, ¿eh? No sé si fueron 6 o 7. Y les cortó las comunicaciones del... Bueno, hizo una empalizada rodeando toda la zona. Los lugares de los fuertes están totalmente localizados. Se sabe dónde eran. Pero rodeó toda la zona, rodeó esas 3 confluencias de ríos y les puso unas rejas a los ríos para que no pudieran subir río arriba ni bajar en donde estaba la empalizada. Y bueno, pues los mató de hambre. Les cortó totalmente el sustento hasta que llegó un momento que pues la ciudad pues se inmoló, ¿no? La propia ciudad, porque obviamente el destino de estos señores que iban a ser capturados o pasados por las armas era ser esclavo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada, eso es la historia, ¿no? Pues podemos hacerla más detalladamente, pero bueno, tenemos un podcast dedicado a ello. Si no me acuerdo cuál era, lo busco. Y luego, como curiosidad, decir que cuando Roma llega a la península ibérica se encuentra con el problema de las grandes distancias. O sea, aquí hay distancia muy grande, pues estamos viendo desde sus núcleos de poder en la costa, cuando intenta entrar, pues le cuesta mucho llegar. Que no es lo mismo cuando tiene ya una red establecida. Exactamente, una de las cosas que hace así muy prácticos es cambiar el calendario. Ellos tenían un calendario de no sé cuántos meses eran, no sé si eran 9 o 10 meses. Lo tenían ya preparado así, y claro, para como es un calendario en función de la guerra, era un calendario en función de las campañas militares, pues le metieron un par de mesecitos más y a la pa'lante para poder luchar en la península ibérica y montar los ejércitos con más tiempo. De hecho, queda todavía lo de los últimos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son como el séptimo, octavo, noveno y décimo, aunque ya son los últimos meses del año. Se meten por ahí julio y agosto en honor a los Césares. Sí, sí. Bueno. Como curiosidad. Sí, sí, sí. ¿Te parece que vayamos a un pequeño descansito y nos metemos con otra edad? Perfecto. Venga, pues ahora volvemos. A ver, hay muchas batallas en el mundo antiguo. Tranquilos. Tranquilos, ¿me ven nervioso? Tranquilos. No, esto es un ejemplo, estamos hablando muy por encima. Exactamente, estamos planteando cosas, ¿no?, que hemos visto. Sí. Bueno, ahora volvemos y pasamos de edad. César. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Ok. Bueno, pues estamos de vuelta de este descanso y bueno, seguimos con este podcast, pues que, como te diría, de chillax, ¿no? Vamos a ir a otro lado. Nos metemos ya en la Edad Media. La Edad Media, a mí que cuando estaba pensando en estos campos de batalla me salían 400.000 de la Edad Media, porque palos ahí ha habido de todos los colores. Entonces, bueno, vamos a ir diciéndolos un poco cronológicamente, ¿no? No queda otra. Ya. Que la Edad Media cambia todo, porque si estamos que después de las estrategias, las batallas estratégicas que había en la época romana y demás, y hubo luego un periodo de paz muy, muy largo. O sea, la Península Ibérica no se vio envuelta en conflictos, o sea, formaba toda ella parte del Imperio Romano y fuera. O sea, no hubo ninguna invasión, no tenía, o sea, es que no había ni cerca ni siquiera ningún rival de Roma. No es hasta que ya empieza el Imperio Romano a degradarse con las invasiones bárbaras, cuando vuelve a haber pues incursiones, sobre todo hay, vamos, aparte de lo que son las propias invasiones bárbaras, las que todos conocemos, los suevos, los alanos, los vándalos, los godos y demás, luego también se degrada muchísimo el sistema económico, y muchas de aquellas antiguas tribus pues que habían llegado a una paz con Roma, estaban romanizadas pero seguían siendo tribus, se echan directamente al campo y empieza a haber un arrasamiento de todo lo que son la economía, la que es la mítica figura romana como es la villa, pues en muchos casos se ven atacadas y muchas de estas villas se tienen que hasta que fortificar. O sea, empieza a decaer muchísimo la seguridad, las vías de comunicación empiezan a ser peligrosas, las grandes ciudades que vivían mucho pues de este contacto con el campo y del comercio, el puro comercio, o sea, de todavía se ha hablado del garum, por ejemplo, o sea, no dejaban de ser productos, entre comillas, de lujo, o sea, productos que tenían que ser elaborados en un lugar y luego tenían que ser transportados. Entonces, con la degradación económica de todo el sistema, mucho de este flujo económico se viene abajo y las ciudades poco a poco pues van despoblándose. Ojo, no es un fenómeno que se produzca en la Península Ibérica de una forma radical. O sea, cuando llegan los visigodos y se crea el reino visigodo de España, ciudades como Tarragona, como Mérida, como Zaragoza, como Toledo, que habían sido grandes ciudades romanas, seguían siendo grandes ciudades. O sea, habían tenido, digamos, sobre todo el espacio público estaba degradado, pero sí que seguían siendo ciudades importantes, pues, que controlaban el territorio y tenían una influencia económica relativamente fuerte, también en la cuenca del Guadalquivir, ciudades como Sevilla. Hay que recordar que de esta época es San Isidro de Sevilla, ¿no? O sea, que estamos hablando ya de una época filosófica importante. O sea, no había, con el reino visigodo de Toledo no había tampoco una gran decadencia. De hecho, yo creo que fue un poco una continuidad del mundo romano, pero provincial. O sea, no es gran escala imperial, sino más provincial, más de con una economía más a escala ibérica y demás. Pues lo que pasa es que cuando llegan, a ver, sus palos tenían los godos, se arreaban, sí, claro, continuamente, vamos. Pero era como la democracia regia, ¿no? O sea, que cada vez que moría un rey, en vez de heredarlo el heredero por sangre, no, había se juntaban todos los nobles y lo elegían, claro, es eso, guerra continua, moría, sí, un rey, guerra, eso sí, porque había partido político. Eso sí era Juego de Tronos. Sí, sí, era un método poco eficaz. De hecho, ya cuando los reyes cristianos heredaron a los godos, eso se lo quitaron rápido de encima, lo de la digamos la costumbre germánica esa del rey electo, ¿no? Por los nobles. Dijeron, quita, que mejor eso, que nos ha llevado a la perdición total. Sí, pues oye, ¿qué pasa? Que bueno, pues la invasión musulmana. Entonces tenemos que mencionar, aunque sea mencionarlo, porque hay un programa dedicado exclusivamente a eso, a ¿cómo sabemos dónde aconteció la batalla de Guadalete o de la Laguna de la Janda? Entonces, como tenemos ese programa entero, pues os vamos a remitir ahí, ¿no? Que se explica perfectamente y se explica por qué ahí. ¿Por qué pudo ser ahí? ¿Vale? Falta ahora, pues, por supuesto, hacer su excavación arqueológica para buscar que haya una, ¿cómo te diría?, una corroboración, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una buena cosa que os lo veáis, como en Twitter. Bueno, el Listocast es el 272, que se llama En busca de Guadalete, lo hemos hecho hace nada, atrás, que está con Francisco Jiménez Espejo, José Soto Chica, Eduardo Cabanaj, está también Javier Beramendi, está Hugo Cañete, y bueno, pues nos cuentan cómo fue la investigación para averiguar eso. Para empezar, bueno, pues por supuesto tenían que saber dónde estaban los topónimos y luego cuáles eran las rutas más habituales y para comunicarse, ¿no? Volvemos a lo de las rutas y las vías de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el camino habitual, el camino que utilizaban los romanos, etcétera? ¿Cuál era la salida de esta zona? Y efectivamente, lo lógico era ir por un sitio. Y también lo lógico es que esperaran que a la salida de uno de los pasos y los esperaran allí. Lo que pasa es que es cierto que lo que era un campo de batalla favorable para unos que estaban esperando, bueno, aparentemente era un buen lugar para esperar al enemigo, bueno, pues se volvió contra ellos en un momento dado de la batalla. Y bueno, pues ahí se produce esa batalla de Guadalete. Se explica en profundidad en ese podcast, el Histocast 272, esperamos, y cómo lo, al final volvemos a lo mismo, el tema de por qué suceden en tal sitio. Bueno, porque era, para empezar, un lugar donde había una vía de comunicación, tenías que moverte por ahí, porque ir por otro lado era muy arriesgado. Podías arriesgar con a todos tus hombres a que fueran emboscados con muy pocos hombres. ¿Y dónde va a esperar el contendiente? Pues va a esperar a la salida de un dificultosa de una zona de paso y en una posición favorable para ganar la batalla. Esto lo vamos a ver continuamente. Sí, sí. Además que hay también que tener el contexto de cómo era la península ibérica en estos tiempos. O sea, ahora mismo que España, que tiene 47 millones de habitantes, y hablamos muchas veces de la España vacía. Yo creo que en esta época no sé cuántos habitantes tendría, pero 6 o 7 millones, así como muchísimo. Estamos hablando de que muchas zonas, que ahora nosotros las vemos zonas de cultivo, o sea, ahora mismo cuando ves el paisaje de España son muchas zonas de cultivo, zonas incluso de sierra, pero que siempre hay un componente humano. Estamos hablando de que muchas zonas donde no existe ese componente. O sea, sacar un ejército de las zonas, de los caminos, de las vías de comunicación, de lo que hablábamos, de las zonas de agua. Era una zona a colonizar, zonas a colonizar. Exactamente. Eran zonas totalmente salvajes. O sea, eran zonas salvajes donde no se podía maniobrar. O sea, no podía en ningún momento un ejército ir seguro por allí. O sea, le iba a costar el triple llegar y demás. O sea, tenían que ceñirse a lo que había. Por no hablar de los puentes que construyeron los romanos, que muchos de ellos se conservan en la actualidad y que siguen, y en esa época, sobre todo en la Edad Media, eran las vías de comunicación y los lugares de paso obligados. Por ejemplo, el puente de Alcántara en la provincia de Cáceres, que además el nombre es curioso, se llama Alcántara, que en árabe significa el puente. Cuando llegaron los árabes, vieron ese puente que ya estaba hecho y fue una importancia tremenda. Ah, debieron flipar, macho, como si lo construyeran los extraterrestres. Exactamente, o sea, y puentes de esos hay en muchísimas ciudades españolas y son muchos ríos, son puentes de origen, muchos de ellos de origen romano y muchos de ellos puentes romanos, la que se conservan en la actualidad. Cuando hablabas de la invasión árabe estratégicamente lo cambia todo, pero no lo cambia todo en España, lo cambia todo en el mundo mediterráneo. Hasta que el Islam irrumpe después de la batalla de Yarmuk, la conquista de Egipto y Siria por los árabes. Hasta ese momento el mundo mediterráneo era una unidad, era un todo. O sea, aunque hubiera visigodos en España, los francos en Francia y demás, pero los distintos bárbaros que había, al final era un mundo muy romanizado, porque el sustrato, la población, sigue siendo romana. O sea, muchas veces cuando hablamos de los visigodos en España, no es que de pronto hubiera las ciudades estuvieran habitadas por visigodos, no. La mayoría de ellas estaban habitadas por hispanos romanos y había una aristocracia visigoda y luego una población visigoda que se había sentado en ciertos lugares estratégicos y que se superponía y que poco a poco se fue mezclando. Pero el sustrato era el que era, y esto ocurrió en todo el mundo mediterráneo. Entonces, tanto al norte del Mediterráneo, Europa, como al sur, existía esa misma unidad. O sea, muchas de ellas muy propiciada por el idioma, muy parecido, y había un comercio mediterráneo. O sea, en el mundo posromano sí que seguía existiendo como una especie de ideal romano, ¿no? O sea, de las ideas romanas seguían vigentes. De hecho, toda la parte oriental estaba a Bizancio, que no dejaba de ser Roma oriental, que en muchas ocasiones durante la Edad Media intentó incluso reunir los restos del imperio, ¿no? Otra vez. sea, fue una idea continua. O sea, ese mundo existía. ¿Qué pasa? Que con los árabes se crea una frontera en el Mediterráneo, una frontera que hoy día todavía existe, o sea, una frontera cultural. África y Europa ya no tienen el mismo sustrato cultural, cambia totalmente. Muchísimas de las tribus norteafricanas, a pesar de tener el mismo sustrato romano y tal, pues empiezan a tener otra influencia. No es tanto la influencia cristiana, pues que va configurando Europa, ¿no? A partir de Roma, esa transformación que hubo de la Roma imperial a la Roma cristiana, ¿no? Lo que sería el origen de Europa, el origen del pensamiento europeo, y sin embargo en el norte de África no se dio de la misma manera. Y hay un choque, pues, que vamos a ver durante los siglos posteriores. O sea, va a ser continuo. O sea, el mundo islámico con el mundo europeo chocando por el control del Mediterráneo. Eso se convierte en una frontera cultural y una frontera que va a ser muy, muy amplia en el tiempo. ¿Qué pasa en la península? Pues que en la península la frontera fue realmente física. O sea, en la batalla de Guadalete, pues el reino visigodo prácticamente colapsa. Y en los años posteriores los árabes van conquistando la península. O sea, la conquista, que es de aquella manera, como digo yo, es a la manera de Edad Media. O sea, no estamos viendo a los árabes entrando a sangre y fuego en todas las poblaciones. Hubo muchas poblaciones que sí resistieron, sobre todo aquellas más consolidadas, más potentes, por ejemplo, Mérida y demás. Otras, por ejemplo, como Toledo, cedió rapidísimo. Y muchas regiones directamente pactaron con los árabes. ¿Por qué? Porque en aquella época, por lo que yo más o menos he leído de varios autores, todavía no estaba muy definida la idea religiosa. O sea, no se veía el Islam como algo muy ajeno al cristianismo, porque realmente al final viene de las mismas fuentes. Entonces no había ese choque tan gordo de idiosincrasia, y muchos nobles, tanto de origen hispano-romano como godos, al ver que el imperio, vamos, que el reino godo estaba colapsando, directamente pues dicen, pues nada, que hay un nuevo dueño, ¿no? O sea, pues pacto, me quedo con mis territorios y si necesito cambiar la religión la cambio, no hay ningún problema. Y esto nos lo encontramos, por ejemplo, en la zona de Murcia con un noble visigodo. Esto, fíjate, estoy hablando del instituto, que me acuerdo que todavía estudiaba cosas de estas en el instituto, no sé qué estudiarán ahora, pero que se llamaba Teodomiro, que pasa a llamarse Tazbur. Y luego en la zona más conocida, la zona del Valle del Ebro, en Zaragoza, con los Banu Qasi, que son los hijos de Casio, ese es su nombre. O sea, un hispano-romano que pacta con los árabes y prácticamente pues se quedan con el poder en la zona del río Ebro, en la zona de Zaragoza y demás. Y esto es muy común. Pero vamos a lo que vamos, ¿no? Porque estamos aquí hablando de historia muy generalista. Vamos a lo que vamos, la siguiente batalla, Covadonga. Si nos vamos a Covadonga, ¿dónde está Covadonga? Hablamos de Covadonga, ¿te acuerdas? En esas secciones de turismo de Asturias. Sí. Pues fíjate, Covadonga, el Valle Covadonga. Es un valle que va directamente, fíjate, es un valle que lleva directamente al macizo central de los picos de Europa. Claro. Sí, sí. Es que, ¿y por qué sucede ahí? A ver, venga. Pues nada, pues tú fíjate de lo que estamos hablando. O sea, los árabes prácticamente conquista la totalidad de la península ibérica y llegan incluso a Francia, hasta que creo que es Carlos Martel, ¿no?, en la batalla de Poitiers, cuando logra frenarlos. ¿Qué ocurre aquí? Pues estamos viendo lo mismo que vemos en la época romana. La desarticulación completa de un estado hace que las zonas de montaña empiecen a ser zonas de llegada pues de gente pues que está proscrita, gente, sobre todo aquí supongo que serían muchísimos refugiados del reino godo, nobles, restos del ejército, que estaban huyendo de la invasión árabe. Los árabes, hay que decir que llegan hasta la cornisa cantábrica, incluso pues instalan gobernadores aquí, pero el poder no debió ser muy, no debieron tener un gran poder, ya que hubo pequeños núcleos pues, de resistencia. ¿Dónde resistían mejor? En estos valles. Covadonga es el típico valle, como tú lo has dicho. Esa montaña. Cuando dicen lo de te echas al monte, pues es que está clarísimo. Sí. Es tan visual. Dice, bueno, pues me pongo aquí en este valle y si me vienen a por mí, me subo más arriba. Y, claro, y búscame. O sea, está el valle del río Sella. O sea, y luego el río Covadonga, pues que llega hasta el macizo central de los picos de Europa, que son zonas perfectas, son valles amplios, pero muy bien defendidos, o sea, por los pasos son muy defendibles donde pues pequeños grupos se podían pues zafar del control de los árabes. Esta batalla, pues, es como siempre, está rodeada de la polémica, pero tiene mucho sentido que hubiera sido en serie. Si no es una batalla, sino perfectamente una serie de escaramuzas que hicieron que estos territorios fueran muy complicados para el control de los árabes. Y cuando empieza los propios árabes a tener rencillas entre ellos, estas zonas en muy poco tiempo fueron inaccesibles para sus tropas. O sea, los pasos de montaña fueran cerrados por los habitantes de los picos de Europa y los árabes poco a poco puedan perdiendo esta zona, no pudieran controlarla. Y aquí, claro, esto debió ser una época muy temprana después de la invasión visigoda, porque aquí se crea el núcleo de un reino, además como heredero directo de los godos. O sea, ellos son, de hecho, todos los nombres que tienen los reyes y demás son nombres germánicos, o sea, vienen directamente de la herencia visigoda. Así que Covadonga tiene sentido en este aspecto, o sea, de zonas muy montañosas, zonas donde puede haber una pequeña resistencia, y esta pequeña resistencia, debido a la topografía del territorio, tiene visos de tener éxito frente a un enemigo mayor, pero que está muy lejos de sus zonas de control principal, de sus zonas más asentadas, porque al final, fíjate dónde está Covadonga, los árabes conquistan todo, pero yo creo que las ciudades importantes más norteñas no dejaban de ser pues zonas como Toledo o Zaragoza, porque claro, las zonas de la meseta norte creo que fueron habitadas por bereberes que muy pronto se rebelaron, o sea, del control árabe, porque ojo, la invasión no fueron solo los árabes, fueron árabes, sirios y una multitud de tribus norteafricanas, entre ellos los bereberes. Claro, cuando hubo el reparto de tierras, yo me quedo en el Valle del Ebro, yo me quedo en la costa mediterránea, en la zona de Valencia, yo me quedo en Andalucía, que son las zonas con más productividad. Su meseta norte, no. Las tribus bereberes que pronto se rebelaron contra los árabes y marcharon al sur y abandonaron muchas guarniciones. Y esto es lo que hizo que los protorreinos cristianos aquí, sobre todo el reino de Asturias, pudieran muy rápido avanzar y saltar al sur de la cordillera cantábrica y, curioso, recoger los restos de las antiguas guarniciones romanas. ¿Te acuerdas que hablábamos de León, Astorga y demás? Ciudades que estaban un poco para vigilar y controlar estas zonas montañosas, tenían unas fortificaciones muy potentes. Esas fortificaciones muy potentes sirvieron como base para estos pequeños reinos. Y luego ya se produce lo que es el conocido como desierto del Duero. No es que hubiera aquí un desierto, ¿no?, sino simplemente que era inhabitable porque había razias de uno y otro lado, y cualquier población que se asentara pues lo iba a pasar muy mal. Y poco a poco empezó pues un avance pues de pequeños grupos que iban saliendo de las zonas montañosas y asentándose en las zonas más seguras, de sobre todo del norte de la submeseta norte. Este mismo fenómeno ocurre, como vemos, en Aragón y en Navarra. O sea, valles muy estrechos, valles muy pequeños, donde las poblaciones pues que todavía quedan restos de godos, restos de hispanos romanos y demás, pues pueden configurar pequeños reinos en pequeños valles, en pequeñas poblaciones que se van enfrentando poco a poco. Eso sí, hay que decir que, por ejemplo, el reino de Asturias pudo salir o zafarse más rápido hacia el sur que, por ejemplo, Aragón. Aragón tardó muchísimo más, pero porque tenía un gigante como era Zaragoza. La Zaragoza con los Banu Qasi, o sea, tenía articulado un complejo defensivo mucho más grande que el que tenían los árabes en el Valle del Duero, que al final era un correcalles, o sea, de norte-sur, de voy, vengo y sobre todo golpes de mano. Es un poco el panorama que nos encontramos en la península. Claro, aquí se produjeron multitud de batallas, como hemos dicho, muy estratégicas, alrededor sobre todo cuando eran las, ¿no?, las aceifas árabes, sobre todo dirigidas hacia el norte, pues siguiendo las antiguas calzadas romanas. O sea, al final era por donde podían entrar y los asturianos pues intentando pues la defensa de estas zonas, moviéndose como podían pues con sus tropas mucho más pequeñas, ejércitos mucho más pequeños, pero sacando el partido al territorio todo lo que podían. Así que poco a poco, sobre todo la ampliación fue del reino de Asturias hacia Galicia, Cantabria y Vizcaya, o sea, muy ceñido siempre a la montaña, donde están mucho más protegidos, y luego ya pues el salto hacia la meseta. Y aquí pues nos encontramos más batallas. No sé si quieres hablar de Roncesvalles, que también fue una batalla curiosa. Bueno, tampoco voy a relatar mucho la batalla, pero es una batalla, como tú has dicho, hay ciertos pasos que tienen que suceder también ahí en la zona de Navarra, y uno de ellos, a ver, no se sabe exactamente tampoco el lugar exacto de la batalla. Es cierto que se establece que hay un sitio en concreto que se puede visitar, pero bueno, lo que tenemos de esa batalla es que bajan los ejércitos de Carlomagno, conquistan Pamplona, quieren conquistar Zaragoza, bueno, pues tienen un poquito de lío, se vuelven grupas, y cuando están volviendo hacia Francia, después de haber arrasado las murallas de Pamplona, pues les atacan, no me acuerdo si eran vascones o quiénes eran, les atacan la retaguardia que está dirigida por Roldán. Pues como, ¿dónde les atacan? Pues les atacan justo en un paso angosto, donde estaban, bueno, pues pegados a un precipicio, y les empiezan a tirar piedras y a derrumbar piedras desde la ladera y de todo. Les tiran todo lo que haya, ¿no? Entonces, pues cunde el pánico y empiezan a morir. Así de... Claro, y era simplemente la retaguardia. Lo que fue afectado fue la retaguardia de un ejército enorme de Carlomagno. Y bueno, que ahí da... ¿Dónde atacan? Pues atacan en el lugar más idóneo, que es un lugar donde no pueden desplegar toda esa fuerza, y sin embargo pueden ser pillados por sorpresa y ser eliminados uno a uno. Sí, además que esta batalla es curiosa, porque claro, también nos encontramos aquí un choque de dos grandes imperios. O sea, es el imperio carolingio atacando a la España musulmana. O sea, claro, al final, ¿dónde van? El ataque principal creo que fue hacia Zaragoza. O sea, el tema es que fue atacan pues lo que es la gran ciudad en ese momento del norte, o sea, la que va a controlar todo este sector. Entonces tiene todo ese sentido, porque claro, el Carlomagno lo que quería, pues eso, tenía ya regiones, condados catalanes, así como la marca hispánica, o sea, una zona fronteriza muy acastillada, pues que le protegiera este flanco y demás. La batalla de Roncesvalles, pues según lo que comentaba, o sea, es perfecto, o sea, es un paso en montaña. Además, atacan la retaguardia, ¿por qué? Porque yo creo que aquí no lo sé seguro, pero seguramente el ejército franco, si fuera cargado de botín, volviera, pues eso, de una racia grande, y claro, tenía que estar pendiente, como hablábamos, del tiempo, de moverse, de a ver cuántos soldados pueden ir por una zona a la vez, porque claro, si ya han pasado el ejército por esa zona, le han arrasado toda la comida, o sea, no quedan víveres. Entonces la retaguardia pues tiene que ir a lo mejor con más prisa, menos prisa. O sea, al final este tipo de golpes de mano y emboscadas son bastante recurrentes en la historia. Lo que pasa es que este fue escandaloso. Siempre se ha dicho lo de los atacantes, siempre se ha dicho eso, que sobre todo por la famosa chanson de Roldán, ¿no? La canción de Roldán, el poema épico medieval que habían sido los árabes, ¿no? Que les habían seguido y les habían hecho una emboscada. Y ahí, ¿cómo eran? Roldán y Oliveros y el obispo Turpín ahí mataban cada uno a 50 árabes con cada pase de espadas. Aquello era, vamos, una cosa tremenda. Yo creo que murieron ahogados en la sangre los árabes, murieron los francos. Pero bueno, yo creo que en la emboscada, por ejemplo, es una mezcla. O sea, yo creo que si vemos un poco esta región... El Valle del Ebro, pues había árabes, o sea, estaban los Banu Qasi, el Reino de Pamplona y vascones de las montañas. O sea, yo creo que fue pues un conglomerado de todos ellos. O sea, todos ellos perfectamente pudieron unirse, pues en venganza de... Porque claro, es extraño que el ejército franco arrase Pamplona, o sea, cuando está atacando Zaragoza, cuando Pamplona podía ser perfectamente una aliada cristiana. Está muteado. Sí, te iba a decir que solamente las murallas, en la retirada, ¿no? La desarman, ¿no? Sí, efectivamente. Parece ser que tenían lío por allá, por el norte. Entonces tuvieron que volver grupas. Claro, claro. O sea, seguramente, pues eso. El tema es que hubo desmanes, ¿no? O sea, podemos decirlo así. Entonces, este tipo de batallas en la Edad Media, o sea, me parecen sorprendentes. Claro, ha quedado bastante en la memoria, por eso, por el poema medieval, Y me parece bastante interesante, o sea, de cómo el uso de estos pasos pirenaicos, que también son complicados de hacer y hay que tener una planificación, no se pueden hacer a locas. Tú no puedes meter un ejército en estos pasos si no está bien planificado, las tropas que tienes que llevar, cómo vas a hacer la escolta, tener exploradores, ojo, que te estén avisando, oye, que tenemos a lo mejor, que estamos viendo fuegos cerca, que se están moviendo tribus hacia aquí. Vamos a cambiar el sentido, vamos a hacerlo más rápido, o sea, eso, todo eso se tuvo que hacer y yo creo que aquí hubo un poco una escapada o un volver rápido por alguna razón y los cazaron de mala manera, sobre todo a la retaguardia francesa, bueno, franca en este caso, y bueno, esa batalla que quedó para la posteridad. Pero fíjate también cómo se nota la salida de Pamplona, ¿no? O sea, que al final están volviendo para sus territorios. Uh-huh. Hay una peli que ha salido hace poco, creo que está en Netflix, que se llama, no sé si en Netflix o Prime Video, no estoy seguro. Prime Video, Irati, ¿verdad? Irati, sí. Y nada, bueno, pues es un poco folclore también y en fin. Sí, está entretenida, sí. Yo la he visto y la habla muy desde el punto de vista, claro, del folclore y la mitología pues de estos territorios al final, que, oye, pues es interesante también, mola. Y además hablan, ¿cómo llamaba el protagonista? Era... Eneco, no me acuerdo el apellido, pero claro, que es el que cuando ya el ponen un poco los títulos, sí, el que dice el primer rey de Pamplona. Claro, yo siempre me acuerdo de esa escultura que hay en los jardines del Palacio de Oriente que pone Íñigo Arista. Sí, Íñigo Arista, ¿verdad? Íñigo Arista, sí. Te iba a decir, siguiente batalla es la de Clavijo. Sí, que es otra de estas batallas. Que esta es muy conocida también, digamos, en la mitología, ¿no?, de toda esta Edad Media de la Reconquista, como la gran batalla de donde aparece Santiago, ¿no? ¿Sí? Esta es la que aparece Santiago, ahí empieza, dice, yo me encargo de esto, ¿no? Santiago Matamoro, yo me encargo de aquí del asunto y tal. Vale, esto es otra batalla, que es de estas que dicen, ocurrió, no ocurrió, las fuentes que hay son posteriores, trarí, trarará. Como siempre, no se sabe muy bien. Joder, mira, fíjate un topónimo que hay aquí, la unión de los tres ejércitos. Pues para que veamos cómo todavía quedan esos topónimos. ¿Qué es lo que ocurre en esta batalla? Pues vamos a hablarlo desde el punto de vista, estamos hablando aquí, estratégico. ¿Dónde estamos? En el Valle del Ebro. Clavijo está al sur de Logroño, muy cerca de las estribaciones de la sierra. Se cree que la batalla de Clavijo hace referencia realmente a una serie de encuentros que hubo cerca, en Albelda de Iregua, que está está al lado realmente, en todos estos campos. Esta batalla parece ser que se produce entre Zaragoza, entre los Banu Qasi y el Reino de Asturias, y ojo con sus aliados navarros, o sea, Pamplona, que estaba normalmente pues, en el ámbito o en la influencia de los Banu Qasi, del Valle del Ebro, o sea, siempre estaba, como sabemos, en este ámbito, aunque era un reino cristiano, pero sí que está bajo su influencia, pues ambos reinos se unen para luchar contra los Banu Qasi y conquistar, impedir que dominen, perdón, esta parte del Valle del Ebro, la parte alta del Valle del Ebro. Volvemos a encontrarnos con una de las batallas más estratégicas de la Reconquista. ¿Dónde está exactamente Clavijo? O sea, toda esta zona. Esta zona, que la controlaba todos los accesos al sur de la península. Por un lado tenemos el valle del, como habíamos dicho, el Valle del Duero, que era una zona que llamaban el Desierto del Duero, imposible de transitar de lado a lado. No es que fuera imposible, es que se tenían que transitarse en modo cabalgada, golpe de mano y volver, porque no había poblaciones grandes que sustentaran aquí, o sea, para crear una fortaleza y avanzar. No fue posteriormente hasta que se construyeron muchas de estas ciudades, con el avance ya consolidado tanto de León como de Castilla, sino que hasta la cordillera, hasta el Guadarrama y Toledo y demás, era una serie de cabalgadas, o sea, que era muy difícil extenderse. ¿Cuál era la única posibilidad de extenderse hacia el sur? Por aquí, por el Valle del Ebro. Clavijo es clave porque impiden que los Banu Qasi sigan controlando la zona alta del Valle del Ebro, y tanto Pamplona como el Reino de Asturias, con aquí una minúscula condado de Castilla que aparecía por aquí dándose de leches, logren una salida hacia el sur. O sea, el ámbito que si lo vemos está en la zona de La Rioja, está Burgos por aquí, Vitoria, Pamplona. O sea, estamos viendo las ciudades, las primeras poblaciones que se erigen. O sea, Pamplona sí que es más antigua, Pamplona es de origen romano y se crea que un reino cristiano, pero sí que estamos viendo las primeras poblaciones que se hacen alrededor del Valle del Ebro, cristianas, para dar el salto hacia el sur. También hay que decir que esta zona tiene uno de los pasos más estratégicos, como son las Conchas de Haro, que es el paso del Ebro, hacia el norte, hacia la zona de Vitoria y demás. Claro que todas estas zonas eran de interés, de mucho interés controlarlas, porque eran por donde entraban las grandes aceifas musulmanes que podían golpear por uno de los lados al reino de Asturias o por el otro en caso de que entraran por la zona de Galicia. Claro, con toda la cordillera cantábrica en medio era mucho más complicado. Y también podían dirigirse, fíjate, hacia Pamplona. Así que la batalla de Clavijo permite el control cristiano de esta región con todas estas montañas. Y ya, pues. Son los picos de Urbión, la Sierra de la Demanda y todo eso. Exactamente, sí, sí. De hecho, y ya permite... si seguimos desde Logroño hacia ahí, nos metemos ahí en el valle ese, pues seguimos y vamos a la zona de Cameros y después terminaremos, pues, en el puerto aquí de Santa Inés y Vinuesa y luego ya a Soria. Y Soria por aquí, exacto. Es una batalla bastante estratégica. ¿Qué pasa? Pues que al final ha quedado, por la importancia que da la mitología de la Reconquista, simplemente por la importancia estratégica, porque permite por fin una gran salida a estos reinos. O sea, todavía queda Aragón, que Zaragoza está aquí embotellándola, pero permite la salida tanto de Asturias por un lado como del reino de Pamplona por otro. O sea, eso es la importancia que tiene, porque se produce aquí el Valle del Ebro, lo estamos viendo constantemente. Un valle muy importante y que permite ya con la fundación de Burgos, fíjate, ya cierras por un lado y tienes ahí Zaragoza en el otro. Y tiene, exactamente. Y luego ya con Tudela por aquí, sí. Claro, cuando Pamplona empieza a tener más fuerza y a conquistar territorios, ya tienes una región entera llana, una región de cultivo, una región donde puedes hacerte fuerte. Claro, pues aquí también creo que están pues las... ya hay Santo Domingo en la Calzada, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ciudades bastante importantes en su momento, fundaciones que se hacen pues ya con un carácter mucho más lo que conocemos nosotros como fundaciones cristianas de la Reconquista, ¿sabes? Eso es bastante importante. Y Clavijo pues fue una victoria que propició pues la liberación de un territorio muy grande para los reinos cristianos. Sí, sí. Bueno, a ver cuántas nos quedan de la Edad Media. Bueno, ¿qué? Vamos rápido, sí, vamos ahí. Bueno, pues vamos a ir con la batalla de Golpejera. Sí, esta batalla, fíjate, es curiosa, porque esta batalla se supone que ocurrió al lado de Carrión de los Condes. Y a ver si adivinas entre quién fue de la batalla. Entre cristianos. Entre León, no sé, entre León y Castilla. O sea, estamos hablando, o sea, ya que de los Castilla, tiempos de... Castilla ya se independiza. Claro, estamos ya hablando del año 1072, de aquella mítica época con Alfonso VI, su hermano Sancho, o sea, la herencia aquella de García, Sancho y Alfonso en los tiempos del Cid. Sí, sí. Estamos sí. En los tiempos del Cid. Sí, claro, esa herencia, pues bueno, que la dejó el rey anterior, ¿cómo se llamaba? Fernán. Bueno, no me acuerdo. Fernando. Estamos hablando mucho de memoria en este podcast, luego se verá. Pero no, mal hecho, porque claro, es una herencia envenenada. Se van a matar los hijos entre ellos. Exactamente, claro, con un núcleo muy potente en León, otro en Galicia, o sea, fíjate ya, con Santiago y demás, y luego un núcleo potente en Castilla, o sea, que ya Castilla estaba siendo un reino y empezaba a rivalizar bastante en territorios con León. ¿Dónde se produce la batalla de Golpejera entre los dos hermanos? A medio camino. ¿Por qué es curiosa esta batalla o por qué yo lo veo estratégica? Porque estamos viendo una reconfiguración del espacio ibérico. O sea, todo este territorio que habíamos dicho que era el desierto del Duero, cuando empiezan los reinos cristianos a avanzar hacia el sur, claro, estos reinos están aparte completamente del mundo musulmán. Cada vez que cuanto más tiempo pasa, el contacto es menor. No estoy hablando, ojo, el contacto diplomático, eso que es continuo y se conocen de sobra, pero las poblaciones son ya muy ajenas una a la otra. O sea, ya tienen unas culturas totalmente distintas. Por tanto, en toda la submeseta norte empieza a crearse toda una red urbana. O sea, si vemos las ciudades, ya empieza a haber pues ciudades que todos conocemos, que nos suenan. Si vamos a ellas a visitarlo, vamos a ver ciudades amuralladas, castillos bastante grandes, ciudades con mucha solera, o sea, que ahora son pueblos, o sea, son pueblos pequeños, pero estamos viendo una Castilla que realmente, o sea, lo vemos muy bien, además se ven muy bien las iglesias, son iglesias muy grandes para poblaciones importantes. Estamos viendo una auténtica red urbana, o sea, se había creado una red urbana tanto en la zona de Castilla como de León. Claro, con unas comunicaciones muy fluidas. Y aquí es donde vemos que se produce la batalla Golpejera, que fue una batalla además que también parece ser que fueron dos batallas, una que en un principio gana el rey de León, pero que luego hay un golpe de mano ahí guiado por el Cid de los castellanos y acaban apresando al rey de León, que era Alfonso VI, y acaba Alfonso VI con sus huesos en Toledo ahí con el reyezuelo de Taifa del momento de Toledo. Y luego Alfonso VI al final es el que reúne toda la herencia, ¿no? Con la muerte de Sancho ahí a las puertas de Zamora y demás, toda esa historia que conocemos. Esa muerte de Bellido Alfonso. Sí, exactamente. Y al final pues reúne todo y acaba con todas las cuitas entre León y Castilla, quedados en Toledo, ala. Traca atrás, la herencia visigoda, por fin conquista la capital del reino godo de Toledo. Sí. Pero es curioso porque aquí sí que cambiamos bastante la visión de la península. Habíamos hablado de una España romana, una España un poco trastocada con la aparición de los árabes, pero al final estamos viendo que los ejes de avance eran casi siempre los mismos. Y aquí simplemente ya vemos que los nuevos reinos cristianos empiezan a reconfigurarse. O sea, y vamos a verlo en la submeseta norte y luego en la submeseta sur, que hay unas redes urbanas. Va a ser importantísimo. No, sí. Sí. Que son redes urbanas constantes, o sea, por ejemplo, se me ocurre un pueblo de Madrigal de las Altas Torres, no sé si lo conoces, que está en la provincia de Salamanca, pues que tiene un perímetro de muralla brutal, o sea, el perímetro de muralla medieval yo creo que es actualmente el mismo que tiene el pueblo, o sea. Entonces, estamos hablando, pues eso, de auténticas. Sí. Si ves el perímetro, esto de cualquier persona que lo vea en el Google, se hará muy bien. O sea, es que está cuadrado a lo que es casi el pueblo actual. O sea, hay algún caserío fuera y tal, pero el perímetro de la ciudad es así. Y tiene pinta, que antes hubo una muralla anterior. Fíjate que se ve que hay una ronda que está justo en el interior. Puede ser esta ronda. Esa. Sí, pero que señalando. Sí, está así. Pero vamos, que son ciudades ya, pues, y las vamos viendo. Además, se crea una frontera muy activa, una frontera además con unas ventajas fiscales increíbles, donde la gente pues iba a vivir, porque al final es lo que dices, jolín, estoy muy cómodo en mi sitio, no me atacan, pero ¿y si me voy a un sitio donde me pueden atacar pero pago impuestos? Y donde más importante, puedo yo atacar al de enfrente, sin consecuencias. Y se crea ese sistema de fronteras que va poblando poco a poco las mesetas. Gente de frontera. Sí, gente de frontera que vivía ahí en la frontera. Y al final, pues eso, tengo mi rebaño. Que vienen y me atacan, pues lo escondo. Que me lo han quitado, pues ahora te vas a enterar, sí, porque el año que viene voy yo. Eso forja un carácter, ¿eh? También te lo digo. Sí. Porque sí, los castellanos, o sea, pues hombre. Se ve que, bueno, eso continúa incluso después de la Reconquista, en plan de ese desparpajo a la hora de hacer cosas. Sí, mira, fíjate, estoy viendo por aquí todas las ciudades del Valle del Duero. O sea, ya cuando el Valle del Duero se asienta, o sea, ciudades como ya a partir de Zamora, Valladolid, el Burgo de Osma, Aranda, algunas de estas que estoy viendo ahora mismo en el Google Earth, pues se va creando todo un sistema urbano interrelacionado entre sí, vuelve el comercio, vuelve a haber una activación económica muy fuerte y todo eso pues genera comunicaciones y genera pues que cuando estos reinos entran en conflicto se generen batallas como esta ya en zonas muy, muy en el interior, o sea, y entre reinos cristianos. Bastante curioso. Sí. Y también son constantes luego también cuando la frontera con Aragón, pues en las distintas guerras pues que se generan entre los reinos cristianos. Aunque hay que decir que lo más común al final son los asedios. El asedio es por autonomía el tipo de batalla en la Edad Media. Pues lo que pasa es que ahora vamos a tener que, claro, la frontera va avanzando hacia el sur y, claro, nos encontramos con otro desierto. Claro, pero este es todavía más curioso, porque si ya la meseta norte costó mucho, o sea, hasta que no, hasta realmente hasta la meseta norte empieza a poder poblarse en el momento en que colapsa el califato de Córdoba. Después de Almanzor, porque con Almanzor el ejército califal era poderoso, muy potente, y podía hacer cualquier tipo de ataque. De hecho, los reinos cristianos eran todos, prácticamente estaban rindiendo todos pleitesía a Córdoba, excepto Castilla, que estaba muy loca y seguía leche con Almanzor. García Fernández y compañía. Sí, la banda de los castellanos. Que no me da la gana, Soria. Que no me da la gana. Sí, sí, pero increíble. O sea, sí, además hasta que no se lo cargaron no pararon. Contra todo pronóstico, es que es así, ¿eh? Sí. O sea, porque también tenía, es que también el terreno de batalla era muy propicio para, fíjate, o sea, la provincia de Soria es muy quebrado. O sea, los pueblos que hay allí, pues al final impedían pues que el... Que tiene, el una, zona, total. Que tiene una zona de, por supuesto, de meseta y tal, o sea, que lo que llaman campos de Castilla, pero luego hay zonas pues que son pues ondulaciones y cañones, serranías, claro, es complicado moverse por allí. Que puedes hacer cosas. Sí, además que era fácil de visualizar el ejército que llegaba, le avisaban, podían tender emboscadas. O sea, era una guerra muy compleja, ¿eh? Pero bueno, al final, cuando colapsa ya Córdoba, el califato, sí que prácticamente cambia todo el mapa político en la península, y los reinos cristianos empiezan a cobrarle a los musulmanes para no atacarles. O sea, cambia, digamos que el poder gira al norte. De pronto los reinos cristianos son los más poderosos, y los reinos los árabes pues caen en taifas, en pequeños reinos. Pues hay la taifa de Badajoz, la de Toledo, la de Sevilla, la de Zaragoza, o sea, ligadas a los grandes núcleos de poder. Y ya cae Toledo, y cuando ya cae Toledo, el reino, bueno, los árabes entran en pánico, porque Toledo siempre va a ser el símbolo en toda la Edad Media española, porque era la antigua capital de los godos. O sea, al final, a que se va el gato al agua es Castilla, que es la que conquista Toledo, y dice, yo soy la heredera. Es como he conseguido aquí la herencia. Es curioso. Y una vez que cae Toledo, claro, ya empiezan a llegar desde el norte de África, los almorávides, los almohades y demás. O sea, todo digamos, todas estas tribus que acaban pues creando y forjando grandes imperios prácticamente con la totalidad de Marruecos, muchas partes del norte de África y las zonas peninsulares todavía en poder del Islam. Y ya estamos hablando de ejércitos mucho más potentes, ejércitos mucho más formados, que van a enfrentar a los ejércitos cristianos. O sea, ya no son las taifas, ya es otra cosa. Una vez después de la caída de Toledo, ahí cambia el panorama. Y en este panorama nos hemos encontrado varias batallas, como decías tú, la de Uclés, ¿no? Que hablábamos, la batalla medieval de Uclés. Y luego la batalla que para mí es una de las batallas más significativas, que es la batalla de Alarcos. Alarcos, para que nos hagamos una idea, está en la provincia de Ciudad Real. Realmente Alarcos estaba destinada a ser la primera ciudad real. Está muy cerquita, como vemos. ¿Cuándo se produce esta batalla? Esta batalla se produce la ciudad se está construyendo, de hecho. O sea, es una ciudad inconclusa, en ningún momento se llegó a construir. Está construyendo el castillo, se estaba medio repoblando, está todavía medio construir. El que estaba repoblando era Alfonso VIII. Y los almohades, pues viendo que estaban los cristianos otra vez avanzando, porque mira, ¿dónde está Alarcos? Alarcos, en la provincia de Ciudad Real, los grandes núcleos, digamos, cristianos más norteños, Tavera, Toledo, pues están en el Valle del Tajo. Alarcos está a orillas del Guadiana, o sea, se había bajado pues por toda la zona de la Mancha, por toda la zona manchega, que era una zona muy complicada. O sea, para que nos hagamos un poco la visión, la Mancha en esta época era una zona endorreica. O sea, es una zona endorreica, significa que muchas veces sus aguas no tienen salida al mar. A nada que estas zonas lluviosa, se vuelve pantanosa. Exactamente. Son zonas pantanosas, son zonas agrestes, son zonas muy complicadas, ¿no? O sea, no son zonas fáciles de habitar. De hecho, había muy pocas fortalezas entre Toledo y los pasos ya para llegar al Valle del Guadalquivir. O sea, la más mítica de todas es la fortaleza esta, que ahora no me va a salir el nombre, Calatrava la Vieja. Sí. Que ya es por sí, Calatrava tuvo que ser abandonada cuando perdió su sentido estratégico, porque era inhabitable por los problemas que tenía de salubridad, por estar del Guadiana. El Guadiana está muy empantanado y provocaba bastantes enfermedades. Exactamente. para que veamos cómo era el tema por allí. Alarcos. Alarcos se produce en eso, en el intento cristiano de crear una red de fortalezas. Antes de que sigas, cuando estamos hablando de fortalezas, pues hombre, hay que hablar del Histocast 228, castillos, donde hablamos de estas fortalezas, precisamente. Sí, sí, habrá que hacer otro de castillos. Sí, sí, sí, hombre, en el futuro. Ahí hay tela que cortar. Pues Alarcos. Es un intento aquí al lado del Guadiana de construir una nueva red de fortificaciones, una nueva red de asentamientos para consolidar el poder cristiano. Al final el poder se consolida así, con una red de fortalezas, una red de asentamientos que permita el control del territorio. Si lo vas construyendo por toda esta región, tú impides que los musulmanes ataquen. O si atacan, tenga que ser simplemente pues eso, una ceifa, un golpe de mano, porque la fortaleza impide que haya un gran ejército que se mueva, que conquiste un territorio en tu retaguardia, porque una fortaleza siempre es una amenaza. Pues no es porque, sí, sí. Oh, no, es una muralla, sino porque tiene población, tú puedes meter ahí un ejército y que desde ahí empieza a hacer operaciones contra tus líneas de abastecimiento. Así que en este intento, claro, los almohades lo ven y atacan a los cristianos. Parece ser que el rey de Castilla esperaba ayuda de Navarra, de León, pero bueno, al final se decide atacar. Hay una batalla y los árabes prácticamente destrozan a los cristianos. El rey se salva por poco y en esta batalla, a mí la verdad es que me apasiona porque prácticamente cae la flor y la nata de toda la nobleza castellana. O sea, fue una auténtica debacle para Castilla. Sí, de hecho quedó traumatizado el rey de aquello, ¿eh? Sí, sí, o sea, fue tremendo. ¿Por qué? Porque al perder esta posición, y perder todo el poder, porque claro, cuando decimos la nobleza, oh no, se ha muerto un noble, ah tal, no, pero es que un noble mueve mucho, o sea, un noble es un valor económico y un valor militar muy grande en la Edad Media, o sea, es un tío que es capaz de movilizar una serie de tropas, activar una serie de activos económicos para financiar la guerra, y claro, su caída, cuando muere un noble, provoca pues que se paralice parte del territorio, porque claro, se tiene que hasta que se reconfigure poder, pues claro, hasta que el linaje continúe, tenga que haber los juramentos, vamos a ver, o sea, todas esas cuitas que hay, ¿no? Que cuando un noble es poderoso, pues no se producen. Entonces, claro, paraliza totalmente la reconquista. O sea, Castilla queda paralizada durante mucho tiempo. Esta batalla fue en 1195. Sí, sí. Y prácticamente pues lo que hace es que los musulmanes avancen. No hay un gran avance, o sea, yo creo que los musulmanes perdieron una oportunidad de oro porque podían prácticamente haber amenazado Toledo. O sea, podían haber amenazado Toledo, podían haber conquistado muchos territorios porque se quedó totalmente sin defensa. O sea, Toledo se convierte otra vez en la frontera, se convierte en primera línea fronteriza del avance cristiano. Conquistaron muchísimos territorios en Extremadura. A muchas de las ciudades que ya están consolidadas, que habían sido conquistadas tanto como por León como por Castilla, caen. Y claro, fue un varapalo muy gordo para la Reconquista. Pero esto es como las grandes sagas, ¿no? O sea, estamos al Arcos, que estamos hablando del año 1195. Los hijos de estos nobles, los descendientes, vuelven a la batalla. ¿Cuándo vuelven? Del 1195 al 1212. ¿Qué pasa en el 1212? Bueno, pues la batalla de las Navas de Tolosa. Exactamente, aquí vienen los hijos de los castellanos. La batalla más importante después de la de Guadalete. Exactamente, o sea, fue la batalla definitiva. O sea, fíjate dónde viene esa batalla. Viene de una derrota, una debacle brutal de Castilla. Sí, señor. Los hijos de todos esos nobles que cayeron aquí. El rey traumatizado ahí metiendo la cabeza. Y sí, y la Navas de Tolosa, como vemos, es muy cerca, se produce muy cerca. Sí, señor. ¿Por qué? Porque están buscando lo mismo, o sea, siempre ya están en esta, ya la guerra es aquí, o sea, hay que cruzar este gran llano, hay que cruzar la Mancha, hay que consolidar todo este territorio, porque es imposible mantenerlo por sí mismo, las fortalezas caen como fichas de dominó una vez que se sale de la sierra, o sea, prácticamente el Valle del Tajo, Toledo, prácticamente por sus grandes fortificaciones y por el carácter de gran ciudad, luego toda esta zona de la Alcarria, todos estos valles, que también fue un toma y daca constante en la Reconquista, con todas estas grandes fortalezas, que eran Guadalajara, Talamanca de Jarama, Madrid, que defendían Toledo en el norte, sí que sirvió mucho a los cristianos para defenderse esas grandes acometidas luego de los musulmanes, todo el Valle de Henares y tal, que era un correcalles tremendo. Y las naves de Tolosa ya fue definitivamente esta victoria, fue lo que propició por fin el afianzamiento de los reinos cristianos. O sea, ya aquí es como dieron el cerrojazo. O sea, una vez que consigues este paso... Bueno, es que de hecho ese paso es principal en esta batalla. Es vital. Antes has mencionado que era un correcalles y no sé qué. Bueno, pues el que quiera ver cómo funcionaba toda esa zona, Istocas de 250, la marca media, la defensa de una frontera. Que teníamos aquí a Leonor y no lo contó. Cómo funcionaban los para defenderse los árabes. A ver, ¿por qué decimos que este paso es protagonista de la batalla? Bueno, es protagonista de la batalla en el sentido de que es el único sitio por el que acceder al valle del Guadalquivir. Entonces, como es el único sitio para acceder desde la submeseta sur, los están esperando. Dice, bueno, pues vas a venir aquí en una situación bastante precaria porque tú no tienes bases de aprovisionamiento y cuando salgas de este paso, que para ti es poco menos que exploración, bueno, pues te voy a derrotar como tantas veces he derrotado en este lugar a otros, ¿no? Y efectivamente, eso el ejército musulmán está esperando a la salida precisamente de ese paso de Peñaperros. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aquí es protagonista precisamente este paso y este lugar, porque resulta que, claro, los cristianos dicen, no, es que si vamos ahí vamos a ser derrotados porque nos van a estar esperando como otras veces. Y entonces, bueno, pues se encuentra con un pastor. Y les cuenta el pastor que efectivamente sabe de un paso alternativo, un lugar donde se puede acceder a esa zona donde está el ejército enemigo. Bueno, pues ¿qué hace? Pues se acerca, les enseña el nuevo paso y el ejército cristiano termina saliendo a una mesetilla, a una elevación, así pues una muela, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que está, bueno, pues como de salida precisamente de esa zona pues agreste, ¿no?, que impide la libre circulación de las tropas. Y bueno, pues la cuestión es que han encontrado un lugar estupendo para salir y por ahí no les esperan. ¿Y qué pasa? Que se encuentran cuando salen de esta zona más montañosa, pues se encuentran que están en una meseta elevada, o sea, una planicie elevada, que tienen flanqueado al ejército musulmán. ¿Y qué ha cambiado el panorama? Ahora pueden luchar, no sé si de igual a igual o incluso en una situación mejor a la que se les prometía a los musulmanes. ¿Y todo esto por qué? Porque están todos condicionados por este paso. Unos están esperando que salgan para cortarle la cabeza y los otros dicen, si vamos ahí nos van a cortar la cabeza, pero encuentran una situación alternativa. Y bueno, este pastor encuentra pues efectivamente un lugar donde atacar. Por eso encuentra un lugar por donde pasar ese ejército y poder atacar posteriormente. Bueno, pues todo esto va a ser fundamental para el devenir de la batalla. Luego en la batalla hay más cosas, por supuesto, pero para cómo está configurado el campo de batalla, bueno, pues también está ahí. Si queréis saber más de eso, bueno, pues nosotros hicimos uno allá, como te diría, tiempo A, y de los primeros que hicimos, el número, os digo ya, el número 24, fíjate. ¿Cuánto ha llovido? Sí, sí, sí. Y el pastor este, bueno, pues lo contamos en el Istocas 01, ¿vale? Entonces, bueno, pues Ahí se explica y hay una imagen de Google Earth donde estaría la mesa del rey y cómo estaría orientado respecto al ejército musulmán. La mesa del rey, no sé si está el topónimo por ahí. Pues no sé. Búscalo, a ver si aparece. Sí, pues está aquí en Santa Elena. Finca Mesa del Rey. Vale. Aquí. Mesa del Rey. A ver, aléjate un poquito. Vale. A ver. No creo que sea esa zona. No, porque no es la salida de Despeñaperros. La sede de Peñaperros es ahí. Santa Elena, sí. Sí. De todos modos, es que es complicado saber el lugar exacto. Sí, porque... no, pero sí, quiero decir, lo podemos sacar. Bueno, igual lo buscaremos. pero vamos, aquí una cosa que has comentado tú que es destacable es que aquí ya la marcha creo que se inicia desde Toledo, o sea, ya para que veamos desde dónde estaban las bases. Venían reventados cuando llegaban allí, venían hechos polvo y los musulmanes les zurraban. Sí, pero ya sí que se organizó bastante bien la marcha por sus, o sea, porque ya se conocían el camino, sabían cómo era, o sea, es que habían hecho tantas correrías. Tantos intentos que sabían perfectamente, iban con las pequeñas fortificaciones, Malagón y demás, que se mantenían de forma precaria, porque al final estaban como en plan, como viniera un golpe de mano fuerte, se la llevaban por delante, sí. O sea, cambiaban de mano rápido. Iban poco a poco por ellas, iban saltando de una a otra y demás. Y luego estaba la ciudad de Calatrava la Vieja, que era como la única gran ciudad que había realmente entre Córdoba y Toledo, o sea... era el único lugar que impedía, digamos, el paso directo. O sea, y es, también que ahora mismo, si la vemos actualmente, es una fortificación enorme, gigantesca. Además, sí. Tiene ahí una coracha que va hacia el Guadiana, pero bueno, está abandonada. O sea, se abandonó además porque era insalubre totalmente. O sea, si la vemos sí, que a día de hoy... Toda la zona que estamos viendo ahí, si vais ahí a buscar a Calatrava Vieja... Pues todo eso es zona, pues que se nota que está pantano. Es que sí, sí. Fue un pantanal. O sea, y entonces era una zona pues que era bastante insalubre, pero claro, una fortaleza muy importante, muy estratégica en el camino entre Toledo y Córdoba. Era la que la mantenía. De hecho, ya cuando hay un momento que abandonan Calatrava, de hecho se llama, el topónimo actual es Calatrava la Vieja, y cuando ya se consolida del todo... El paso de las naves de Tolosa y demás, toda la zona de Sierra Morena, se trasladan a Calatrava la Nueva. Fundamental esta victoria, porque es que aseguran el paso. Es que, claro. Es que el paso es tu condena. Pero bueno, pues buscan cambiar, como te diría, la regla del juego, lo consiguen, vencen, no sin pocos sobresaltos, vencen. Y ya tienen el paso asegurado, es que es un paso de gigante. Claro, es que ese paso, lo que tú haces, es, o sea, cuando ya consigues todo el paso de Sierra Morena, es que toda la submeseta sur, que hemos visto que también era una zona complicadísima, porque era una zona de golpes de mano constante, de pronto queda pacificada. Y tienes mucho territorio que ocupar, mucho territorio donde puedes crear ciudades, puedes crear fundaciones, puedes crear una red económica que te sustente un ejército muy cerca a esa frontera. O sea, que ya no necesites que salga desde Toledo, moverse en una campaña de varios días hasta llegar a la zona de combate, sino que realmente puedes tener guarniciones en la propia zona de frontera que estén constantemente reforzadas desde puntos muy cercanos. O sea, eso es un avance importantísimo y ganó muchísimo territorio. O sea, los reinos cristianos dieron un golpe de mano muy grande. Y claro, los árabes ya les quedaba pues poco más que las taifas o lo que quedaba poco de los almohades y almorávides ya en la zona sur, o sea, lo que es Andalucía y parte de Murcia. Allá fue un golpe de mano ya bastante, bastante importante, y por eso es tan importante la batalla de las Navas de Tolosa en la historia de España, porque prácticamente ya consolida el avance de los reinos cristianos, sobre todo de Castilla, que fue la que más ganancias territoriales tuvo con esta sí, batalla, sí. Aunque sí que participaron los reyes de Aragón y Navarra, ¿no? Creo que sí, porque el de León no quiso participar. Sí, pues está enfadado con el rey. Sí, estaba viendo a ver si podía aprovecharse de una situación ventajosa, que están los otros reyes para abajo, ¿sabes? Entonces, el de Navarra seguro. Siempre tengo la duda de si era el de Aragón o el de León. La carga de los tres reyes, que es lo famoso. Sí. Vale. Bueno, todo esto, que los oyentes sepan que estamos hablando muchísimas cosas de memorieta. Estamos mezclando una cosa con otra, pero todo de... Mira, sí, ese es el de Aragón, el que faltaba era el de León. Uh-huh. Eso es. Pues así que fue una batalla que prácticamente pues ya el resto de las grandes batallas... Bueno, yo creo que todo el mundo se sabía, todos los reyes, o sea, los reyes y todos los que estaban ahí, que era la Florineta, sabían lo que se estaban jugando. Que la parte del pellejo se jugaban muchísimo más. Por eso había ahí tres reyes. Claro, y a mí lo que me gusta mucho es ver esta batalla como el gran momento después de Alarcos, o sea, de la debacle de Alarcos, del destrozo que tuvo la corona de Castilla. Y la venganza por parte de Alfonso. Es decir, bueno, yo no voy a salir otra vez derrotado aquí. Sí, sí, y volver ahí con los refuerzos, con Aragón, con Navarra, volver todos. Y lograr por fin esa victoria, y sobre todo los hijos de todos esos nobles que cayeron, que en Alarcos además hubo ahí como historias muy trágicas, como prisioneros que no pudieron rescatar y fueron ejecutados, otros que simplemente se quedaron para intentar que su rey se salvara y fueron muertos. O sea, cayó mucha de los principales caballeros de Castilla y sus descendientes fueron a esta batalla y tuvieron así como, digamos, su venganza, ¿no? Su desquite. Si hubiera un gran guionista con la Reconquista, es que vamos, solamente se retiraba. De la nave de Tolosa tienen ahí un peliculón terrible, tío. O sea, sí, película, serie, lo que quieras. Porque tienes el momento de redención, ¿sabes? Ahí, si hubiera sido un guionista así con talento que cogiera, que se leyera ahí cuatro o cinco libros de la Reconquista, o sea, desde Guadalete hasta Granada, te saca, vamos. Sí, sí. Serían las que quiera, vamos, se hace rico, se hace de oro. Bueno, pues nuestra serie va a parar aquí y continuamos después del descanso, ¿os parece? Venga. Venga, volvemos enseguida. Bueno, pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor, lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. Yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado? A ver esto que se me acaba de ocurrir. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito. Y nos vamos a ir a la Edad Moderna. La Edad Moderna, bastante avanzada, casi nos metemos en la Edad Contemporánea. Y es que en España, en la península, pues pocas batallas ha habido, ¿no? Y diréis, no sé cuántas. Bueno, en general. Y de estas que nosotros queremos seleccionar, pues no sé, quizá podríamos ver por qué Almansa sí, Almansa no, u otras del estilo, ¿no? Pero igual, bastante avanzado. La cuestión es, claro, España en general no es un campo de batalla. Los campos de batalla donde se dan las cosas, pues vienen a ser fuera. Eso también tiene que ver también, no es fácil que tu propio territorio sea un campo de batalla cuando tienes tal dominio como es el que se sucede en la Edad Moderna con el Imperio Español. Y si ha habido campo de batalla, bueno, pues ha habido campo de batalla pues puntuales, ¿no? En plan de ataque costero, no sé qué. Sí, batalla fronteriza, sobre todo, ¿no? Con Francia, Portugal, de ese tipo. Alguna rebelión, no. Ese tipo de cosas, lo que hemos comentado. Sí, ataques, lo que tú comentas, expediciones marítimas contra ciudades, contra objetivos, a lo mejor, por ejemplo, Cádiz. O también ha habido en las islas, tanto en Baleares como en otras islas que en su momento formaron parte del imperio y demás. O sea que digamos que eran ataques mucho más puntuales, no era el conflicto generado en la propia, digamos, que el campo de batalla fuera la propia península. Efectivamente, que la elección del campo de batalla no era tan importante ahí, porque si no, o sea, es un territorio tan pequeño que tiene que ser ese y punto. En fin. Pues nos vamos a meter y vamos a ir con uno que diréis, pero ¿cómo que campo de batalla? Vamos a ir a Finisterre en 1805. Y diréis, bueno, pero ¿cómo que Finisterre? Sí, es una batalla naval. Es la única batalla naval que hemos elegido, ¿no? Y me gustaría traerla porque en realidad nos habla bastante de por qué se suceden ahí los combates, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. Es decir, hay una serie de rutas cuando hablamos en las batallas terrestres. Hay una serie de rutas pues que se entiende, ¿no? Que se suceden ahí las batallas, es decir, pasos de montaña, vías de comunicación. Bueno, pues aquí pasa un poco igual, porque aunque diréis, bueno, en el mar, ¿cómo que qué rutas? Pues sí, sí hay rutas. Ahora ya menos, ¿no? Pero igual tienes que pasar por el Estrecho de Gibraltar, tienes que pasar por ciertos sitios, ¿no? Que son más vulnerables, ciertos estrechos que son más fáciles de atacar, yo que sé, el Canal de la Mancha, por ahí se suceden muchas cosas. Y nosotros, en el caso de Finisterre, la batalla de Finisterre de 1805, pues pasa una cosa similar, pero si dices, bueno, pero es un lugar abierto, ya. Pero estamos en la Edad de la Vela, y en la Edad de la Vela pues no tienes motor, y como no tienes motor, pues tienes que, por narices, pasar por ciertos sitios. Depende de los vientos. ¿Y qué pasaba? Pues que los que se iban a, por ejemplo, América, tenían que volver por esa ruta, precisamente. Tenían que volver con los vientos del oeste. Es decir, los que les empujaban del oeste hacia el este. ¿Vale? Igual que si tú querías ir a América, tenías que bajar de latitud y coger los vientos alisios y llegar a América. No había otra manera, ¿vale? Y bueno, pues aquí, ¿qué pasa? Porque esto efectivamente era un lugar de llegada habitual desde América debido a estos vientos del oeste. Y entonces llegaban por esta zona. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que la escuadra franco-española, bueno, en realidad Napoleón lo que quería era desembarcar con su ejército en Inglaterra y acabar con ellos. Y se acabó. Ya tenía un dominio en toda Europa y dice, bueno, pues voy a hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que para eso tiene un problema muy gordo, que no hay continuidad terrestre. Y encima, quien domina el mar es la Royal Navy. Pero la Royal Navy domina, es la primera armada del mundo, pero entre Francia y España, pues pueden oponer resistencia. Pero claro, pueden oponer resistencia y combatir, pero para hacer un desembarco es demasiado peligroso, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Napoleón es, bueno, vamos a hacer un desembarco, vamos a intentarles engañar. Hacemos el desembarco y cuando quieran atacar, pues ya es demasiado tarde. Y ya tengo las tropas allí y someto Inglaterra. Bueno, pues ¿qué hace este hombre? Dice, bueno, para engañarles, no puedo ir al Canal de la Mancha con una escuadra y proteger el desembarco directamente. No puedo hacer eso. Lo que voy a hacer es distraer, desplazar fuerzas y cuando ellos quieran mirar, pues ya estoy yo en el Canal de la Mancha y hago el desembarco. Y entonces, ¿qué hizo? Pues mandó a una escuadra franco-española al Caribe. Esa era la ñagaza. Ese era el plan para distraer las fuerzas de la Royal Navy, que dejaran más desprotegido el Canal de la Mancha y para cuando quisieran darse cuenta, pues tenían ahí a lo mejor un par de días de ventaja y superioridad numérica en el Canal de la Mancha con el que hacer el desembarco. Bueno, pues los envía al Caribe en esa maniobra de distracción y claro, después tienen que volver. Claro, porque dices, ¿y cómo se lo van a atacar lo de la Royal Navy? Porque la Royal Navy, o sea, la Royal Navy, Reino Unido tenía posesiones en el Caribe y entonces el tema era que la Royal Navy se lo tragara porque dice, oye, van a atacar nuestras posesiones en el Caribe. Y entonces no queremos perderlas esas posesiones y bueno, vamos a emplear efectivos. Y bueno, pues la Royal Navy no se lo tragó mucho, la verdad, porque había un ejército esperando al otro lado del Canal de la Mancha, ¿sí? a cruzar el Canal de la Mancha. Entonces, claro, va la escuadra para allá, al Caribe. mandan una a perseguirle, pero tampoco muchos efectivos. Y sobre todo les mandan una escuadra a esperarles en Finisterre. El camino de vuelta. Claro. Y ahí efectivamente se encuentran. Es una batalla que está dominada por la niebla y que efectivamente ganan los ingleses a pesar de su inferioridad numérica. Quizás porque no se emplearon, esto ya sería entrar en por qué, cómo se desarrolla la batalla, pero bueno, quizás no se emplearon bien lo que se suele acusar a los franceses de que no se emplearon bien en la batalla. Emplear no es que combatieran mal, directamente es que no combatieron. O por lo menos no la mayoría. Entonces, de ahí ya se pidió para la siguiente vez que fue Trafalgar que fueran intercalados. Entonces, por eso. Pero ahí Gravina lo hizo muy bien porque la batalla iba a ser chunga, le iban a cortar la T precisamente a la línea de batalla de la Armada Franco-Española, y Gravina lo hizo muy bien, hizo maniobra y lo que hizo fue ponerse en paralelo con ellos, iba a cortar la T, ¿no? Y entonces Gravina lo que hizo fue ponerse en paralelo con ellos. Sí, girar con ellos. Y ya está, se acabó. Ya, la famosa cortar la T, que después sería nefasta en Trafalgar, bueno, pues Gravina al mando supo qué hacer para contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque Gravina, que iba en vanguardia, podía hacer eso. Claro. Ese es el tema. Decidió él directamente que, bueno, para que no me pasen por delante, por detrás, que nos acribillen a los barcos, vamos a ponernos en paralelo. Y... Que no es desmerecer a Villeneuve, pero Gravina era un marino pues que era más experimentado, y bueno, Villeneuve llegó allí a donde estaba por lo de Abukir. Y ya está. Vale, pero bueno, eso quiero decir, aléjate un poquito más en la imagen. Eso no tiene nada que ver con esta batalla, pero, o sea, que con la explicación de esta batalla, pero mira, si te alejas un poco más, ahí, ¿veis? Cuando vienen de América tienen que subir de latitud y llegan, fijaos, está casi a la altura de Terranova. No, sí, sí. Ahí. Sí, Vigo se suele decir que está exactamente a la misma altura que Nueva York. De hecho, tú fíjate cómo los propios vientos configuran lo que son las posesiones españolas en América. O sea, porque si tú quieres ir a América, solo puedes ir por las Canarias, baja, por el Aliso y llegas al Caribe. Y para volver, lo mismo. Y para volver, tienes que volver por aquí. Claro, tienes que subir hacia arriba. Y es lo que hicieron en el Pacífico. En cuanto se entendieron los vientos, pues... Claro, los vientos es súper importante, por eso que tanto los españoles cuando empiezan a llegar a América llegan siempre desde el Caribe, ya desde aquí se pueden mover. De ahí la importancia, no que hicieran una línea recta. Muchas veces nos pensamos que es todo línea recta, pero no, sino se hubieran encontrado con Estados Unidos. Y luego lo que es curioso, que mucha gente dirá, pero ¿cómo van a estar a la misma latitud Estados Unidos que España si los climas son muy distintos? O sea, los climas de Nueva Inglaterra, Nueva York, vemos que son climas que muchas veces son muy ventosos y demás. Y esto es una curiosidad que es por la fachada occidental de los continentes. O sea, siempre van a recibir mucho más por el giro de la Tierra y el efecto de las corrientes, toda la fachada europea recibe, digamos, todo el aire, bueno, el agua cálida del Caribe, con un gran chorro, la corriente del chorro, que permite que Europa, en las latitudes mucho más altas, sea más habitable que Norteamérica. La corriente del Golfo, bueno, al punto de que hasta por detrás incluso de Noruega y de Suecia, hay arribotas. Se llega a liberar de hielo puertos como Murmansk en Rusia. ¿Sabes? Efectivamente, cosa impensable, porque en el otro lado eso es un casquete de hielo. Claro, o sea, aquí ya... En la otra fachada. Sí, sí. Simplemente porque ahí no llega la influencia de la corriente del Golfo porque no les pilla adelante. O sea, la geografía de las corrientes y la geografía naval también es un mundo que además no es tan conocida como la terrestre, obviamente, pero claro, los marinos que la conocían pues tenían muchísimas ventajas y sabían cómo moverse. Sí, sí. Y claro, lo que comentabas tú de Finisterre, al final casi todas las grandes batallas se han dado ahí, en estrechos, en lugares cerca de donde se arribaban los puertos. Sabían perfectamente cuáles eran los vientos que había y por dónde iban a llegar una escuadra a un puerto. Dónde tenían que esperarlos y todo eso. Por eso es tan importante, no solamente por el control del estrecho, la base de Gibraltar es fundamental. Y la alianza de Portugal tradicional con los ingleses también. ¿Por qué? Porque los esperaban por ahí. Es decir, claro. Lo del glorioso es en esa zona. lo de Drake esperando a que llegara los galeones, ¿por dónde esperaban? Y donde llegaron, una cosa que no saben, es que donde llegaron las carabelas, después de descubrir América, ¿dónde llegaron? Precisamente ahí, a esa zona. Creo que en Bayona es el primer lugar donde se... Exactamente. En Bayona es el primer lugar en Europa donde saben, se comunica que efectivamente han llegado a... No a un nuevo continente, porque todavía no lo sabían, pero sí que habían llegado a un nuevo sitio, a las Indias o lo que sea. Sí, que por cierto, hay una carabela en el puerto. Sí, sí, sí. Así como para la efeméride y demás. Eso es. Sí, sí, claro, llegan ahí. En cuanto empiezan a volver, el lugar de arribada es ahí, en la costa de Galicia. Y luego, como curiosidad marítima, es decir, ¿por qué esto? Todo el mundo se pregunta, ¿por qué Inglaterra ha controlado los mares y tal? A ver, siendo una potencia insular, no tenía que gastar mucho en ejército. Que gastar más que mucho controlar, en ejército. ¿No? Exactamente, y, solo en momentos puntuales de conflicto. Y además, no es que simplemente invirtieran en el mar, es que su posición cierra absolutamente a todos los países. Los únicos países que no están cerrados al mar libre, o sea, que no están en acceso libre, son el sur de Francia, España y Portugal. Son los únicos países. Y cuando con la base de Gibraltar cierra todo el Mediterráneo. Por eso esa política británica, fíjate, de control de puntos es... El único que se medio salva de eso, o sea, porque eso determina después que seas una potencia marítima o no. El único que se medio salva de eso es Holanda. Pero Holanda es que directamente dice, mira, vamos a potenciar nuestro poder marítimo, y tienen dos guerras muy serias con los ingleses. Pero sí, vamos, pero... que se la juegan a todas. Sí, pero los Países Bajos tienen, o sea, tienen, al final es un conflicto regional para intentar salir, claro, porque ellos también tienen colonias y demás, intentan salir de este aislamiento. Pero claro, eso dura hasta que se conforman, pues hasta que Francia empieza a avanzar, claro, ellos ya buscan la alianza con Gran Bretaña, porque tengo el problema de aquí al lado. Y ya cuando surge Alemania, o sea, como potencia, adiós Países Bajos. O sea, sí, ya no tenía sentido poner un ejército. Con Francia más o menos se defienden en cuanto se alían con ellos, porque dicen, bueno, me voy a aliar con Inglaterra, vamos a beneficiarnos nosotros dos del comercio, este no me va a impedir que yo comercie, y la amenaza la tengo con Francia, que es el que me puede tomar las cosas terrestremente. Claro, esto es pura geopolítica europea, sí, sí, sí. Cómo está conformada. O sea, la geografía al final es la que dice, la que define todo. Y Reino Unido tuvo su momento de éxito igual, y ahora lo tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en esencia, es un Reino Unido gigante al otro lado del océano. No tiene ninguna gran potencia cerca con la que tenga que, exactamente, con la que tenga que lidiar. La única amenaza que podría haber tenido era los de México, y rápidamente lo liquidaron y ya. Sí, lo anularon muy rápido en cuanto a las independencias de la corona española se anularon solas, sí, o sea, dejaron de ser cualquier tipo de amenaza y rápidamente, además, le quitaron muchísimo territorio y no pudieron ni defenderse. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente batalla. Nos vamos a ir 3 años más tarde. Todo esto eran los prolegómenos a la guerra de independencia. Ahí vamos con los franceses, pues ahora vamos contra los franceses. Eso es. La batalla de Bailén, 1808. Bueno, pues la batalla de Bailén es la misma zona, bueno, misma zona, y hay muchas batallas, pero es una zona muy cercana a donde se produce la batalla de la Nava de Tolosa, vamos, que están al lado. Llegamos a la repetición de un mismo punto, sí. como vimos con la Nava, un punto de suma importancia, o sea, en la geografía española, el paso de la meseta al valle del Guadalquivir. O sea, de una zona muy potente, una zona económicamente muy importante, que es el Valle del Guadalquivir, el acceso a las contras de Andalucía con la meseta, y claro, ya la existencia de Madrid como capital de la corona, una ciudad consolidada, y que le daba gran importancia. O sea, que al final se vuelve a repetir otra vez el mismo punto que habíamos visto en la Edad Media. La Edad Media era Toledo, en este caso la capital, el punto de partida de las tropas cristianas para la conquista de Andalucía, y ahora pues en Bailén es pues la defensa de estos territorios, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, bueno, van a pasar por el mismo sitio. Es decir, podrían ir, yo qué sé, por la zona de Puerto Llano, pues a lo mejor también. Pero eso ya se desplazaba mucho hacia el oeste, y la zona de acceso es esta zona. Es decir, tienes que pasar, si quieres llegar a la parte sur de Andalucía, tienes que pasar por ahí. No hay más. Ya, además, sabemos cómo era el ejército francés, que hemos hablado en otros podcasts sobre el que es un ejército que era muy móvil, o sea, era altamente móvil, digamos que era muy rápido. ¿Por qué? Porque intentaba llevar la mínima impedimenta posible, o sea, se basaba mucho en el vivaqueo, en vivir del terreno, movimientos muy rápidos. Claro, mira, cuando empieza a entrar esta zona, baja muchísimo su velocidad, porque claro, se tiene que estirar. Fíjate, ahí donde lo tienes tú ahí, un poquito más abajo, un pelín más abajo. Ahí, mira, ahí está Bailén. Ahí tiene Bailén y es que se ve justo. Es decir, es el mismo valle, o sea, el valle, o sea, al que desemboca Despeñaperros, al final del valle, ahí está Bailén. Es decir, es la salida de ese valle. Es decir, tienes que pasar por ahí. Es decir, y las Navas de Tolosa es un poquito más arriba, más adentrado en el valle, pero vamos, que estás al lado. O sea, sí, por esta zona comentamos. Sí, efectivamente. Y entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, pues que efectivamente eso es así. Hay un ejército que ya estaba en Andalucía y que se va a enfrentar precisamente a las tropas de Radín y compañía y de Castaños. Y Dupont, que el que controla estas tropas, bueno, está esperando unirse con el que estaba bajando precisamente por Despeñaperros. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que Reding y Castaño, pues obviamente no querían que se unieran esos otros ejércitos. Porque ya hablamos de tropas, o sea, decenas de miles de soldados, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que estamos otra vez con este paso, estamos otra vez que con intentar cortar la unión de unos con otros. Pero bueno, Dupont se adelanta, ¿no? Intenta adelantarse a Reding y bueno, pues lo que pasa es que Reding ya tenía tropas dispuestas en la zona de Bailén y bueno, pues justo cuando van a entrar los franceses en Bailén, bueno, pues ahí había tropas, los repelen y ya Reding da orden de formar para batalla, desplegarse para la batalla a las afueras del pueblo de Bailén. Y que a mí me parece eso un poco un error. Tenía que haber esperado quizás Dupont a unirse a las tropas que le venían desde el norte. Tenía por aquí, ¿quién era el general? Bedel. General Bedel. Bueno, pues quizás tenía que haber esperado, ¿no? Pero bueno, pues se enfrenta. También hay que decir que hay que entender que el ejército napoleónico era la primera vez que el ejército napoleónico iba a ser derrotado. Es decir, que venía con un halo de victoria y dice, bueno, esto los ventilamos y ya está, una victoria. Claro, al final el ejército. Y me llevo yo esta. Sí, el ejército francés en aquella época también se caracterizaba era rápido, intentaba llevar siempre la iniciativa, o sea, era como su forma de luchar, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor dice, bueno, si ahora esperamos, igual le refuerzan al ejército español y no puedo forzar el paso, ¿sabes? Al final, yo creo que también son las circunstancias del momento, actuarían como mejor vieran. Le estaba provocando un poco Reding en ese sentido, de decir, bueno, pues yo despliego ya para la batalla, ¿tú qué vas a hacer, no? Un poco así, ¿no? Pero si hubiera sido inteligente Dupont, hubiera rehuido, porque Reding no lo hace porque sí. Reding dice, oye, yo despliego aquí, a las afueras del pueblo, en el oeste del pueblo, despliego yo, y tengo aquí, ¿qué tengo a la espalda? Tengo a la espalda el pueblo. Ahí le... Claro, entonces, cualquier cosa que yo necesite, el pueblo me lo va a dar. Y eso fue fundamental. Porque estamos hablando de qué fecha. Estamos hablando de finales del... Bueno, creo que es el 18 de julio de 1808. No estoy seguro. Si no recuerdo mal. A ver, que lo voy a mirar. Sí, 18 al 22 de julio. Entonces... Sí, hace fresquito en Andalucía en esa época. Imagínate el calor que puede hacer, ¿no? Entonces... lo tengo por aquí, sí. Sí, 18 de julio. Bueno, la cuestión es que tiene a la espalda un pueblo que le va a estar suministrando de todo, incluido agua. Y el agua es muy importante no solamente para los soldados, con el calor que está haciendo, que las batallas duraban horas, o sea, no hablo de un par de horas, sino que puede durar un día o varios días. Sí, tragando humo de la pólvora, o sea, todo lo que es el esfuerzo físico, encima con el calor en aquella época. O sea, claro. Es tremendo, el tormento de la sed puede ser tremendo. Y una cosa que fue, no solamente el desempeño de unos y de otros, que seguro que se desempeñaron bien todos, ¿no? Tanto franceses como españoles, ¿no? Pero eso está muy bien. Pero hay cosas que desequilibran las cosas cuando están las cosas en tablas o muy las fuerzas parejas. Que, por ejemplo, que tus hombres estén frescos, que tengan agua y que tus piezas de artillería estén nutridas de agua para poder refrescarlas y poder seguir haciendo fuego. ¿Qué pasa? Que eso no lo tenían los franceses. Imagínate Andalucía, 18 de julio, el calor que puede hacer. Y en cambio los españoles refrescando las piezas con agua que viene del pueblo y el pueblo ayudándoles y ellos teniendo que utilizar soldados para intentar paliar eso, pero que al final no les sirve para nada. Y bueno, pues efectivamente ese tipo de cosas pues se vuelven en contra del ejército francés y son derrotados. Son derrotados. Y tiene una cantidad de, creo que 17.000 prisioneros. O sea, es que no solamente es que pierden la batalla y es la primera batalla que pierde un ejército napoleónico, sino que es que pierden la batalla, pero por paliza. Es una victoria decisiva. Tienen que abandonar la península. O sea, 17.000 prisioneros. De hecho, esos prisioneros las van a pasar canutas porque los van a meter, creo que en la isla de la Cabrera. Sí, que creo que está... Y por aquí, ¿verdad? Van a pasar las de Caín, porque claro... aquí los metieron a todos. A todos ahí, y ahí no hay de comer. Y les daban comida, pero claro, no para 17.000. Y... bueno, pues mal, muy mal. Y va a haber caso de canibalismo. O sea, cosas muy chungas. Chunguísimas, ¿eh? O sea, de todo tipo. Bueno, la cuestión es que... lugar de paso, obligatorio... elección de campo de batalla favorable a los españoles, a los intereses españoles con el pueblo de Elena a sus espaldas, en unas fechas en las que el agua es fundamental y ese tipo de cosas pues se van a hacer notar en la batalla. Claro, además tú fíjate lo complicado para un ejército napoleónico, que o sea, en Centro Europa pues hacían unas maniobras tremendas, siempre intentando flanquear al enemigo o forzando uno de los flancos, no, y demás. Aquí ya no pueden. Aquí estaba, no tenían un campo de batalla. Están muy estrechados. Digamos, lo suficientemente amplio como para intentar, pues eso, alguna acción. O sea, eso también es fundamental. Ver, es que la geografía española era terrorífica. Estamos hablando, a ver, acércate un poquito más. No tenemos la escala por ahí, la escala... Ahora lo medimos un momento. Medirlo, venga. Fíjate. Hay 5 kilómetros. 5 kilómetros. Eso en términos napoleónicos es muy poquito. Eso en términos... un poquito más abajo, a ver. La aquí ya es un poco más Bailén, amplio. Sí. Bailén en horizontal, de lado a lado. La de monte a monte. Eso es. Aquí hay 8. Fíjate. 8, pero vamos, 8. Pero 8. Sí. A ver, estos montes son transitables, pero no son transitables por un batallón bien formado. Claro. O sea, formado para la batalla, te o sea, para moverse. El pueblo, claro, el pueblo ya es un parapeto. Si te quieren cerrar, te sí. cierran ahí. Sí. O sea, que y con todas las tropas que estaban habiendo, pues eso. No. Pero vamos, es un lugar que tienes que pasar por ahí y todo el mundo lo sabía. Que, bueno, pues esa es una de las batallas más. Vamos a lo siguiente, ¿te parece? Venga, seguimos con la guerra de independencia. Claro, ¿qué pasa? Que los franceses tienen que salir por patas. José I tiene que salir. O sea, que es el hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella, tiene que salir, abandonar Madrid y irse. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ir el mismísimo Napoleón allí, a tomar, que nunca había pisado España, a tomar medidas, ¿no? ¿Qué pasa con estos españoles que me la están liando? Claro, porque fue un levantamiento tremendo y claro, había un montón ya de guarniciones por toda España, claro. Puntos estratégicos que de pronto están acosados. Vamos a poner un poco cronologías, ¿verdad? Porque estamos hablando de 1808, España estaba liada con Francia inicialmente, pero bueno, todas las cosas que suceden, que Napoleón, bueno, pues utiliza a Carlos IV, utiliza a Fernando VII, pone, los hace abdicar, y al final termina poniendo a su hermano de rey de España. Y eso desemboca en el... Bueno, no sé si fue antes o después, pero vamos, que era la intención claramente, pero el 2 de mayo de 1808, bueno, pues es el pueblo de Madrid se rebela porque se iban a llevar uno de los infantes. Por eso digo que no sé si era exactamente antes o después, pero vamos, que el último de la familia real que quedaba en Madrid también corrió la voz de que se lo iban a llevar. Y entonces el pueblo de Madrid, bueno, entre pitos y flautas, se montó una algarada y se lió parda. Y bueno, pues de ahí el alcalde de Móstoles es el que difunde, oye, pues se ha levantado el pueblo de Madrid, no sé qué, hay que, y les declara la guerra. Sí, sí, por toda la carretera de Extremadura mandó pues eso a caballo a todos los mensajeros. Pero, diciendo que había que auxiliar Madrid, que los franceses estaban matando a los madrileños. Sí, sí, me encanta porque ante la ausencia de poder llega un alcalde y les declara la guerra. Es brutal, me encanta. Y no sé si luego se guerra, formaron, no sé si se formaron juntas por todas partes y tal. Sí, sí. Sí, no, pues no lo sé, yo creo que ya firmaron la paz, ¿no? Porque muchas veces en las noticias, pues, el pueblo que estuvo 200 años en guerra con Francia. Sí, sí. Bueno, esas juntas que tú mencionas, además, son las que después van a desembocar en la independencia de los países hispanoamericanos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Fijaos, en julio, ya estamos hablando, 18 de julio, 2 de mayo, 18 de julio, la batalla de Bailén. Se reagrupan las tropas ahí en el sur de Andalucía y venga, pum, y batalla. Y vencen, contra todo pronóstico vencen, pero claro, ya tenemos la batalla de Somosierra. Y se reagrupan los franceses y pues va el mismo Napoleón a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y efectivamente baja prácticamente sin oposición hasta que esto ya es 30 de noviembre, muy hace frío, ya sí, en la Sierra Norte de Madrid y avanza Madrid con, ojo, 45.000 hombres, muchísimos, es un ejército considerable. Para que nos hagamos una idea, Somosierra sería el paso de la Sierra de Madrid directamente por la carretera de Burgos y la que viene desde Francia. O sea, sí, Francia pasa por Vitoria, Burgos y luego ya entra en Madrid. Claro, Madrid se la conoce como la carretera de Burgos. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues va con la grande armada, va con lo, pues con su ejército, el suyo, el que domina todo, ¿no? Y que era la fuerza armada más poderosa del mundo. Y bueno, pues allí se le opone, pues ¿quién? Pues el ejército español, si se le puede llamar de alguna manera, porque los hombres tampoco había de todo, ¿no? Ahí entremezclado. Era un ejército un poco de para el paso, porque claro, sí, había estado aliado con Francia, había estado desactivado mucho tiempo, al servicio de los franceses, se había reactivado, no tenía una escala clara, o sea, estábamos viendo pues que eso, que incluso la administración general estaba totalmente desarticulada, así que se forma pues como bien puede. Bueno, pues entonces llega el general Eguía, que es el que está al mando de las tropas que había en Madrid, pues disponía de 21.000 hombres con poca experiencia o disciplina. O sea, no, realmente no podían ser rival para esos 45.000 hombres de Napoleón. Y envía 9.000 hombres del ejército de Extremadura bajo el general Heredia a proteger el puerto de Guadarrama. Está a 100 kilómetros al oeste de... Bueno, al oeste, sí. Al suroeste de Somosierra. Digamos que esos son los dos los puntos más cercanos, ¿no?, para acceder a Madrid, ¿no? Pero el principal era Somosierra. Y ahí dice, bueno, pues si se desvían, pues los paro aquí en Navacerrada y ya está. Bueno, pues... Es muy estratégico porque realmente son las dos entradas a Madrid del norte, Guadarrama y Somosierra, que lo siguen siendo actualmente. O sea, son los dos puertos accesibles, los dos puertos con infraestructura para cruzarlo en esta época del año, además. Si no tiene que dar un rodeo. Si no tiene que dar un rodeo y ya se tiene que ir a Guadalajara y compañía. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues en Navacerrada pues manda 9.000 hombres al mando del general Heredia Y a Somosierra, ¿quién manda? Pues al general San Juan, al mando de 12.000 hombres, más hombres que en Navacerrada, obviamente. Pero vamos, tampoco tenía muy claro por dónde, entiendo que no tendría muy claro por dónde fueran a entrar, ¿no? Entonces da 9.000 y 12.000. Bueno, pues lo más probable es que entre por Somosierra, pues aquí le pongo 12.000, ¿no? Y este además desvía de esos 12.000 hombres, desvía 3.000, entre 3.000 y 3.500 los desvía a Sepúlveda. No sé si como a tocarles un poco las narices y no entiendo muy bien el porqué, pero bueno, los envía a Sepúlveda, que ya pilla en Segovia, al otro lado de la sierra de Guadarrama. Pero vamos, entiendo que es difícil de atacar esa zona y, en fin, pues un poco a tocar un poco las narices. Y además, a la entrada del puerto de Somosierra, pues en el puerto de en el pueblo de Cerezo de abajo, pues establece ahí a cientos de milicias, bueno, pues como también para tocar las narices y a ver. Sí, va haciendo un poco líneas de contacto, sí. A ver por dónde viene, lo voy a intentar colocar por aquí, a ver si me atacan, ¿sabes? Para ir teniendo información de por dónde están llegando. Y sí. Claro, si son milicias muy ligeras, pueden huir rápidamente. Fíjate, en la imagen se ve perfectamente, si no buscarlo en el Google Maps, la entrada al puerto es con Cerezo de abajo, ¿vale? Y ya entras en el puerto, asciendes directamente y nada, pues ahí había establecido tropas. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que de ahí hay, desde ese pueblo hasta arriba, bueno, hay un camino ascendente y en ese camino ascendente habían sido situadas pues cuatro baterías de cuatro cañones de 12 libras, cada una para batir la artillería francesa. Y estaban muy bien puestas esas baterías y efectivamente, pues como estaban bien servidas, pues tenían muchísimo más alcance y potencia de tiro que las baterías francesas. Por lo tanto, las baterías francesas no podían hacerle daño y, sin embargo, las españolas sí, te hacían tiro efectivo. Que además las baterías francesas eran de 6 a 8 libras y, en cambio, las españolas eran de 12, que es bastante más. Y mira, un pequeño inciso, Goyo. Tú fíjate que llevaba tiempo España en relativa paz, vamos, en lo que es el interior de la península, que ni en Guadarrama ni en Somosierra hay fortificaciones nada construidas, o sea, grandes líneas, que podía ser un punto preciso para exactamente. Que o sea, las fortificaciones al norte, en la frontera con Francia, existían muchísimas. O sea, de hecho, están casi todas las grandes ciudades, yo qué sé, se me ocurre Pamplona, hay un montón de fuertes en todos los pasos y están fortificados. Sin embargo, en los accesos a Madrid desde el norte no estaban para nada fortificados. Incluso la propia ciudad de Madrid no está nada fortificada. Fíjate, así es. O sea, este es un punto, pero clave. O sea, claramente aquí hubieran puesto una cosa, pero claro, es que ahí, ¿para qué? Si vives en paz. En fin. Claro, no tienes ninguna proyección de tener un enemigo al otro lado de la sierra, pues no tienes construida ninguna fortificación que tenga que estar servida por una guarnición, que al final cuesta dinero. Pues 30 de noviembre, ahí, pasando frío. En fin, en esa zona. Bueno, la cuestión es que como es también el lugar es muy estrecho, pues no había posibilidad de flanquear, ¿no? Por el terreno, porque enseguida pues tienen las laderas. Y no solamente eso, sino que en las laderas habían sido dispuestos pues todas estas milicias y también tropas de infantería que estaban pues eso. En cuanto intentaban flanquear a esas piezas de artillería, pues les zurraban. Y claro, las pasaban canutas. Y efectivamente, lo que hizo Napoleón fue mandar infantería y directamente les eran totalmente destrozadas por el fuego de metralla que servían estas baterías. Pero es que los destrozaban. Pero estamos hablando de que los destrozaban era en plan de que había bajas del 80%. O sea, unas bajas muy importantes. Ataques frontales porque no había otra manera. Había que forzar no, el puerto. No solamente ataques frontales. Tenían que hacer un recorrido penoso bajo el fuego de las cuatro baterías y claro, no podían soportarlo. O sea, no es que digas, no, es que le falta valor. No, es que caían muertos o gravemente heridos. Entonces no era inviable, ¿no? Y enviaba infantería y todas volvían igual. Y bueno, llegó un momento que dijo, bueno, pues voy a mandar caballería, que es más cara, pero la voy a mandar. Pero es más rápida. Sí, mandó caballería también y le volvió un tercio. Y es como, madre mía, ¿no? Y ya está en una situación un poco desesperada de decir, oye, ¿cómo es posible que estos tíos? La verdad es que el general San Juan había elegido el terreno muy bien. Lo había elegido de manera muy inteligente y había planteado una batalla defensiva estupendamente. Obviamente no podía ganar la batalla. Podía ganarla al negar la entrada por ahí. Esa es su victoria, ¿no? Pero Napoleón puede irse y tranquilamente y no pasa nada. Pero bueno, no podía pasar Napoleón, que era lo que quería. Y bueno, llega un momento, bueno, la caballería que había mandado eran cazadores a caballo, que acompañaba a Napoleón como escolta. Y al final, bueno, pues se dio cuenta que tenía por ahí a la caballería ligera, que ese día estaba por ahí, porque no me acuerdo si estaban junto a un general, no me acuerdo, pero ese día andaban por allá, pues vamos a probar qué tal. Y efectivamente esa caballería, la caballería polaca, ligera polaca, sufrió muchísimo también el fuego, pero cuando parecía que su carga pues iba a desfallecer, pues bueno, pues dijo, oye, el que estaba al mando, el oficial que estaba al mando, no me acuerdo cómo se llamaba, dijo, oye, que nos está viendo el emperador. Y entonces se rehicieron y ya fueron ahí. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que un fallo que efectivamente tuvieron los españoles es que no habían colocado ni parapetos, ni estacas, ni caballos de Frisia, ni todo una serie de cosas para impedir que la caballería accediera allí, no lo habían colocado para proteger esas piezas de artillería. Y efectivamente, cuando llegó la caballería, pues deshizo esas posiciones. Y ya está, y ahí acabó la batalla de Somosierra, porque ya entró la infantería e hizo su trabajo. Quizás también haber protegido esas piezas de artillería con infantería, pues hubiera estado bien. Y simplemente con eso, con el haber no solamente la elección del lugar de la batalla, que esto era un lugar claramente, estamos hablando de un paso, ¿no? Uh-huh. Y simplemente con, oye, vale, este es un paso, tengo la posición, una posición de campo de batalla, lo he elegido yo el campo de batalla, lo elijo bien, ¿no? Coño, aprovecharlo del todo, ¿no? Qué pena, ¿no? Ahí que un detalle tan pequeño como voy a proteger estas piezas de artillería por si acaso, pues nada. Se le sí, fue la pero fíjate, claro, al final era por la falta de fortificaciones, que no habría tiempo para construirlas. Incluso ahora mismo estamos viendo, si nos ponemos una imagen de esta zona, vemos muchísima repoblación, sí. O sea, hay bastantes árboles. Pero en aquella época nada, árboles. Lo consumían todo en leña. Estaba todo lleno de leña. Quedaban árboles en los que eran los cotos reales y fuera, pero era todo, pues eso, estaba el monte pelado. Entonces era muy complicado obtener leña y obtener, digamos, materiales fáciles para hacer unas obras, digamos, de protección buenas, o sea, no un parapeto de piedra hecho, o algo así. Esa zona ahora mismo, si uno se fija, pues son todo zona arbustiva, no es una zona de arbolada. Hay algunas repoblaciones arriba, pero en general es todo zona arbustiva. No uh-huh. no es para, no para estacas, poco. Sí, eso ya sería meternos incluso otro. ¿Cómo era el antiguo, vamos, ¿cómo eran los campos el clima y la sí o el paisaje en la antigüedad, que muchas veces nos creemos que es exactamente igual y para nada, para nada. Muchas veces no tiene nada que ver cómo era antiguamente cómo lo vemos mucho más, ahora. Mucho más feo los paisajes. Más agreste. El otro día no, hace unos años vi una foto de un valle de estos de impresionantes de estos de Suiza, ¿no? De arbolados con una montaña estupenda, no sé cuál, impresionante, ¿no? Y una foto que sacó a finales del siglo XIX y es que el valle estaba pelado, pero pelado, feo. Yo entiendo esos rollos románticos y todo eso, pues están desesperados, tío, se querían suicidar todos, normal. Claro, o sea, es que hay que entender que en esa época los bosques servían para el consumo de leña y es que eran totalmente arrasados. Por eso es que hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta, porque ahora parece que sí, que siglo XXI, pues que los recursos, hablamos de los recursos naturales y hablamos también de los recursos energéticos, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Pero entonces también. ¿Y cuál es el recurso que tenían con la tecnología que tenían? Pues quemar leña. O sea, para simplemente para calentarse. Claro. Imagínate que tú tienes abajo una ciudad como Madrid, que en aquella época, pues sus 150.000 habitantes seguramente tendría, y la leña la necesitaban, así que tenían que ir a la sierra por leña. Sí, sí, sí. Mira, como curiosidad, existe un vuelo aéreo, o sea, como ahora mismo todo el mundo tiene acceso a Google Earth, a las ortofotos aéreas y puede ver cómo es en la actualidad España, pero hay un vuelo que es el vuelo americano del año 56, sí. Creo, que se ven muchísimos de los paisajes, que ahora vemos como bosques muy bonitos, que estaban totalmente pelados, sí. O sea, no existía nada. Y empiezan a ver los primeros puntitos de repoblaciones en algunos lugares. O sea, era una España totalmente distinta. La historia del vuelo americano debería ser tema nuestro. Y todo esto sí, yo creo que se puede hacer un programa de no solamente del vuelo americano, sino de más cosas. Sí, de las ortofotos aéreas. Es una historia es una historia interesante, ¿no? En plan de, bueno, nosotros no teníamos la capacidad de hacer ese vuelo de ortofoto con un avión. O con varios, o con muchos, pero no teníamos esa capacidad. Y los americanos, pues sí. Entonces, bueno, pues los americanos se llevaban esa información y también nos daban nuestra información a nosotros. Es decir, pues un acuerdo. Hombre, en plena Guerra Fría directamente se hicieron todo un mapeo de toda España para tener sus. Porque ya están construyéndose las primeras bases. De hecho, en el vuelo americano se ve como, por ejemplo, Torrejón está en construcción, sí, la base aérea. Entonces, todas esas bases están construyendo y ellos les venía de perlas, pues para saber, pues, tener un control de dónde están los pueblos, dónde están las principales infraestructuras, sí. Porque además tiene bastante calidad, o sea, no es. Sí. O sea, se ve perfectamente, o sea, a nivel de una casa. Y también te digo una cosa, es absurdo negarse, hay que decirlo, es absurdo negarse, pues vamos a ver, que están mandando aviones espías a Rusia, ¿qué haces tú negándote? Pues oye, benefíciate tú también, dice, oye, pues sí, saca todas las fotos que quieras, pero también dámelas a mí. Claro, es que exactamente. No tiene ni pie ni cabeza de negarse, en fin. Sí, sí, pues yo creo que hasta los años 70 con el vuelo interministerial este no vuelvo a ver un vuelo así de toda por toda España, vamos, uh-huh. Más o menos de objetivo de blanco y negro, además, ¿eh? O sea, sí, sí, el floto blanco y negro. Uh-huh. Vamos, pues nada, vamos a la siguiente, la batalla de Euclés, David. Pues sí, pues nada, otra batalla que, como bien has dicho, fíjate, con Somosierra lo has clavado. La batalla de Euclés es otra que tiene su sentido por la ciudad de Madrid. O sea, estamos viendo que Napoleón, ¿qué es lo que intenta? Tomar Madrid. ¿Por qué? Porque para él es vital conseguir que su hermano, que en ese momento era, entre comillas, el rey que estaba instaurado en ese. Pues vamos, por él, básicamente, porque había nacicado en él, claro, exactamente. Pues ostentar ese poder político y físicamente, pues lo que da la capital, porque claro, le daba toda la. Digamos que era lo que legitimizaba, bueno, no sé ni decirlo. Legitimaba, exacto, joder, macho, ya uno ya no a estas horas ya no sabe ni hablar. Bueno, pues eso, legitimaba lo que era el cargo, o sea, decía, joder, pues si soy rey porque tengo el control además del país y lo estoy ejerciendo desde donde se ejerce el poder, en este caso, desde el Palacio Real de Madrid. ¿Qué pasa? Pues que nos ponemos ya con Euclés en el año 1809. Sí, el 13 de enero, ¿eh? Y, o sea, estamos hablando, fijaos el timing. 2 de mayo de 1808, 18 de julio de 1808, 30 de noviembre de 1808 y 13 de enero de 1809, fijaos. Exactamente, o sea, España en ese momento se convierte siendo un auténtico campo de batalla, porque claro, Napoleón logra que José Bonaparte vuelva al trono, pero claro, él tiene que marcharse, no puede estar aquí intentando pacificar todo lo que hay. De hecho, hay una expedición británica, la expedición de John Moore, ¿no? Que está por ahí por la costa, que acaba reembarcando en La Coruña porque es acosada por los franceses, pero los ejércitos que hay en el sur de la península sí que se reorganizan. Y uno de estos ejércitos, precisamente, comienza a amenazar en Madrid. ¿Por dónde la amenaza? Por Euclés. ¿Por qué por Euclés? Porque Euclés, si lo vemos, a ver si encuentro Euclés, está muy cerca de la A3. La A3 es la carretera de Valencia. Estamos hablando de las antiguas vías que comunicaban las principales ciudades, los caminos reales. No pasa reales. justo al lado, pero está muy pegado. O sea, es decir, está muy cerquita. En las señales te lo dicen. Exactamente. Cuando digo A3, no es que sea, pues, pero vamos, el camino real en su momento iba de pueblo en pueblo. Claro. O sea, ¿por qué? Pues los pueblos eran los lugares donde se consigue el alimento, donde se consigue el agua, donde se consigue el descanso. Era el descanso, exactamente. Es que tú piénsalo. Es decir, antes te tenías que ir a Valencia. Ir y volver, lo que sea, por razones de comercio, por razones políticas, por la razón X, que tuvieras que hacer tu vida privada, lo que fuera. Tú tienes que ir haciendo el camino, y estás a merced de la intemperie, de las inclemencias meteorológicas, y entonces se te podía complicar el camino. Y a lo mejor tú tenías previsto que tenías que llegar a tal pueblo y no llegabas para cuando se hacía de noche. Y cuando se hacía de noche no había farolas. No. Y tenías que no es como ahora que enciendes los faros y sigues. Pues llegabas a un pueblo. Al primer pueblo que llegabas cuando se iba a hacer de noche o ya era noche, y ahí te quedabas. Es como decía el dicho, parada y fonda. Total. O sea, tengo que parar, ir a la fonda que hay preparada en ese momento, porque claro, todo esto estaba preparado y estructurado por ordenanzas reales, de que había que tener una fonda cada cierta distancia para el descanso de los viajeros, de los correos reales, de las diligencias y demás. Porque luego el campo no es como ahora, que tú dices, pues me he quedado en el campo por la noche, pues espero a que amanezca. No, era peligroso. Había gente muy peligrosa, había mucho monte, muchas zonas que no estaban habitadas. O sea, entonces era pues carne de o pasto de bandoleros. Así que, claro, Uccles está situada en este contexto. Lo que se intenta, el ejército que hay aquí, al mando del general Venegas, lo que intenta es, por Tarancón, apoyado por otro ejército que conquista Aranjuez, pues avanzar sobre Madrid. Y en ese momento, por como las tropas francesas estaban en el norte, pues intentando cazar a los británicos, querían dar un golpe de mano, llegar a Madrid y deponer a José Bonaparte, que tenía pues alrededor de unos 9.000, 10.000 soldados, ¿no? O sea, era bastante factible. Claro, ¿qué pasa? Pues que le ve las intenciones. Y el mariscal Víctor baja hacia el sur y tiene un encontronazo con estas tropas cerca de Tarancón. Tarancón, que también es una población bastante importante en esta vía, en la A3. O sea, estamos viendo cómo intentan forzar todo el rato la llegada a Madrid por esta vía, por una vía de comunicación que todavía se utiliza actualmente. Si ponemos un mapa de carretera, bastante mejor que los otros accesos, es decir, que es un acceso mucho más fácil. Exactamente, o sea, es bastante sencillo porque ya lo que único es atravesar el río Tajo y ya pues por el Tajo, por los aledaños del Tajuña y tal, pues se llegaría hasta Madrid. Pues Mariscal Víctor les ve las intenciones, tiene un choque en Tarancón y ya en Uccles logra flanquear al ejército español y lo acaba derrotando. O sea, una derrota además que acaban destrozando la ciudad de Uccles, que estoy mucho, a mí mucha gente me hace gracia, esto es así un poco comentario off topic y tal, pero vamos, que dicen, no, los franceses tal, porque tal, la ilustración venía con las ideas revolucionarias, sí, hombre, que las armaron, pardas, tú vete a cualquier pueblo donde haya habido una batalla con franceses, o sea, el saqueo y la destrucción que provocaron, o sea, muchas veces dices, no tiene sentido, o sea, era mucho más del que normalmente está asociado al puro mira, esto pillaje. Esto es una cosa que me alegra que comentes, porque la gente no se hace la idea de la destrucción que se produce en la guerra de independencia. Y dices, bueno, solamente los campos de batalla, o sea, de los combates, no. Es decir, te pongo un ejemplo. El castillo de Burgos, y el castillo de Burgos no es una cosa industrial, pero es un ejemplo, ¿no? El castillo de Burgos es volado por los franceses cuando se tiene que retirar. El castillo de Soria es volado por los franceses cuando se tiene que retirar. Estos son dos casos que yo conozco. Pero es que, por ejemplo, en Madrid había una fábrica de porcelana ahí donde está al lado del Casón del Buen Retiro. Ese, por supuesto, de los combates y todo eso, también hay pérdidas, ¿no? Pero esa fábrica de porcelanas la vuelan no los franceses, los ingleses. La vuelan porque les da la gana volarlo, porque les hacía competencia a ellos. Entonces, cuando hablan de el atraso de los españoles, el no sé qué, no sé cuántos. No. No es posible que una nación que ha tenido un imperio como el que ha tenido, que tecnológicamente iba a la par, porque eso se veía en la parte marítima, y que tenía un comercio tan desarrollado con todo el mundo, de repente esté hundido. Bueno, pues también tiene que ver el atraso que vamos a ir arrastrando precisamente con la destrucción de infraestructuras y de todo tipo de industria que se produce durante la Guerra de Independencia. Sí, sí, es que es clave, porque es que destroza el país, pero vamos, por ejemplo, muchísimos puentes son volados, las infraestructuras son arrasadas. Pero luego ya lo que hablo es que es a nivel incluso de la idiosincrasia del orgullo español. Por ejemplo, en Medellín destruyen la casa Hernán Cortés, en Granada los restos del gran capitán, en Burgos los restos del Cid, los esparce. O sea, son como cosas muy locas, ¿no? O sea, como que no estás hablando de pillaje, no es... Hablábamos antes de la Edad Media, ¿no? Su moral o algo así, ¿no? Sí, sí. En la Edad Media, por ejemplo, pues entre árabes y cristianos que las tuvieron tochas, pero... Jolín, dicen, llegan a Córdoba y te respetan la mezquita. Efectivamente. Llegan a Santiago y te dicen, bueno, pues me voy a llevar las campanas. Se las llevan. Sí. Pero no. Pero eran más pragmáticos, te cobraban una serie de parias, no sé qué, has perdido la guerra y ahora me tienes que pagar. Claro, pero no. Y luego, esto que no tiene que nada, pues, tiene y no tiene que ver. Y dices, y después de todas estas cosas tan mal intencionadas, con tan mala baba, dices, no, pero la leyenda negra no existe. Pero ¿cómo no van a hablar mal de ti? O sea, pero si han hecho mil tropelías, ¿cómo no van a hablar mal de ti? Si es lo más normal, si han hecho todo, sí, sí. Si han sido capaces de todo esto, ¿cómo no van a decir malas palabras de ti? No sé, en fin. Sí, pero vamos, que la guerra de independencia fue terrorífica para España, porque fue a nivel no solo de las grandes ciudades o en los campos de ataque, sino en cada pueblo. O sea, fueron arrasados, fueron destrozados, fueron, ya te digo, muchos pues grandes lugares. Por ejemplo, Uclés tiene un título, si alguien lo visita, tiene un monasterio gigantesco, o sea, precioso. O sea, parece, dices, Holstein, vas por ahí, es un pueblo muy pequeño con una obra, vamos, una obra de ingeniería gigantesca. Y fue saqueado, ¿sabes? Que fue tremendo. ¿Qué pasa con este ejército? Pues al final, ¿qué hace? Se retira a Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía ya estaba asegurada. Entonces estaban mucho más seguros. Y vemos otra vez esta zona de nadie, esta Castilla, otra vez, donde es muy complicado asentar un poder en alguno de sus núcleos. Al final, o estás en la zona de Madrid, Toledo, el Valle del Tajo, o detrás de Despeñaperros, pero son zonas muy complicadas de asentar un poder y al final se convierte en grandes campos de batalla. Y Uclés fue una derrota española, pero que al final pues tenía el sentido de intentar un ataque sobre Madrid para volver a arrebatársela a los Bonaparte. Bueno, vamos a ir a un descansito y nos vamos a meter en la edad contemporánea. ¿Te parece? Venga, ahí vamos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues volvemos para entrar en la edad contemporánea, aunque algún purista me dirá, la edad contemporánea empieza en 1789. Sí, vale, es cierto, ok. Pero bueno, lo entendemos a la manera de Despertaferro. ¿Vale? Yo creo que hemos hecho esta distinción también un poco por la historia de España, los momentos de batallas y tal, porque yo claro, ya la edad contemporánea, sí, el siglo XIX, al final las guerras napoleónicas entran de hecho, se funda con la, como tú has dicho, con la Revolución Francesa, pero bueno, al final aquí todo ese periodo fue tan inestable. Pero que bueno, que luego la inestabilidad no acabó, porque hablamos que la guerra de independencia fue terrorífica para España, pero la inestabilidad que dejó fue todavía peor. Sí. O sea, España en el siglo XIX, era guerra tras guerra, guerras civiles, levantamientos. Sí, aquí es cuando llega precisamente esa revolución, llega ahora. en eso. Sí, exactamente. O sea, ya está revuelta, porque hay como una restauración con la figura de Fernando VII, que en vez de coger las ideas liberales que se habían hecho de la gente que había defendido el país, de toda esta gente que había luchado y demás, coge y decide pues volver al absolutismo regio, que ya como que muchos sectores de la sociedad no iban a admitir. Es esa famosa frase, ¿no? De vivan las cadenas. Vivan las cadenas, sí, sí. Cuando empiezan a tirar de su carro ahí. Sí, sí, sí, o sea, todo muy, muy, muy top en aquel momento. Entonces, claro, Fernando VII fue un desastroso para España. En su reinado se producen las independencias americanas por el no saber entender el cambio de paradigma político que hay. O sea, el volver al absolutismo, pues nada, los que tenían o habían generado ya negocios, había un sistema liberal, pues habían dicho que nada hay. Entonces, donde no podía todavía ejercer su poder, que ya era en la zona, sobre todo en el hemisferio americano, pues comenzó las independencias y hubo una serie de batallas desastrosas para España, una serie de guerras pues que redujeron muchísimo su imperio. Fernando VII muere y claro, cuando su muerte, como no, pues deja otro problema. ¿Por qué? Porque ¿quién es su heredero? Entonces, pues iba a ser... crea problemas y deja problemas. Sí, sí, deja problemas, sí. O sea, todo un problema. O sea. El todo en sí es un problema. Sí, sí. Este hombre, madre mía. En todos los ámbitos, hombre, pues, incluso en su ámbito íntimo y personal. Bueno, eso ya... palabras mayores, nunca mejor dicho. Madre mía. Bueno, el tema es que llega y deja, pues, en teoría, su heredera es Isabel II, pero bueno, pues como existe la ley sálica, pues hay una serie de personajes en la corte que deciden que no, que tiene que ser un varón el heredero en la figura de Carlos María Isidro, que es un Borbón. Y entonces aquí estallan pues una serie de revueltas por toda la península a favor del heredero de Carlos María Isidro, que es lo que se denominan los carlistas. Claro, el tema de los carlistas. Estas revueltas están muy asociadas a los territorios más tradicionales de España, o sea, los tradicionales, las zonas más montañosas, más así, más aisladas, más con un sistema foral, que digamos, ¿no? O sea, que tienen sus leyes más antiguas y, claro, la imposición de un sistema liberal no lo admiten de primeras. Entonces se producen una serie de digamos, de levantamientos de los carlistas y dominan pues una serie de territorios, sobre todo en las zonas rurales del País Vasco, de Cataluña, de Aragón y demás. O sea, zonas muy ligadas a zonas montañosas, a zonas de pequeñas poblaciones, zonas con mucha idiosincrasia propia. Claro, los liberales se organizan. O sea, tienen que organizarse pues para intentar... recuperar el control. De hecho, los liberales incluso estaban en este momento auxiliados. Tú fíjate al punto que había llegado a España, que hasta la Marina Británica tenía que ayudarnos, o sea, para en algunos momentos, en algunas batallas, pues intentar hacer los bloqueos a los puertos donde los carlistas podían conseguir armas y demás. Se crea pues esa dicotomía entre las ciudades que son liberales, como por ejemplo Bilbao, que aguanta un asedio carlista, y las zonas rurales, pues que donde el carlismo es muy fuerte. En España llega a haber, creo que son tres guerras carlistas, si no me equivoco. O sea, claro, que nos perdone Tony, pero... Sí, decir, o sea, yo la verdad que no conozco muy por encima. Esto, exactamente. No, yo estoy tirando de lo que del instituto. Del, o sea, tal cual. Tú sabes lo que es. Y que si lo decimos, no me gustaba nada, no me gustaba nada. Pero bueno, a sí, lo que yo, vamos. Yo lo odiaba. Sí, a ver, estoy aquí. Tres guerras carlistas, confirmado. Sí. Vale, entonces a la batalla que vamos a ir es la batalla de Ramales de la Victoria. En su momento batalla de Ramales, porque la de la Victoria se lo pusieron a raíz de la victoria del general Espartero. ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo esta batalla así al podcast? Pues aquí está Ramales de la Victoria, porque volvemos a los orígenes. ¿Cuál era la zona donde estaba, digamos, más fuerte la rebelión carlista? Las zonas montañosas. Las zonas inaccesibles. Se parece mucho a esa primera resistencia cristiana que hubo cuando llegaron los musulmanes. Y para lograr entrar, hay que forzar esos pasos. Entonces, en Ramales de la Victoria nos encontramos uno de estos pasos. O sea, uno de los pasos que llega pues, a la zona de Cantabria, de Santander, del País Vasco, donde las tropas de Espartero pues, podían acceder a las principales bases carlistas y desde ahí pues intentar anular la rebelión. La batalla de Ramales se produjo entre el 17 de abril y el 12 de mayo, o sea, fueron varios días, pues con un avance de las tropas liberales a través de los pasos, iban poco a poco, y Ramales de la Victoria fue totalmente destruida. O sea, hubo un momento en que las tropas de liberales pues logran tomar una cueva que había en la zona. Esa cueva hasta había un cañón, y con ese cañón prácticamente tenían a raya pues el paso. Ya estamos hablando pues estos pasos, todo el mundo que haya ido por la cordillera cantábrica conoce cómo son esos pasos, son muy estrechos, son valles pues arbolados, pues con grandes cortados, tienen en algunas zonas son muy estrechos, entonces son muy fáciles de defender. Pero Espartero logra forzarlo, y la batalla de Ramales es definitiva, pues para que al final los carlistas vean que es casi imposible seguir con su causa y acaben cediendo pues a la paz. Así que es un poco vuelta al origen, ¿no? Sí. a esos pasos cantábricos tan importantes, pero con otro tipo de guerra. Sí, sí. Exactamente, otro tipo de guerra. Y como muchas veces las montañas del norte de España, para este tipo de rebeliones, son muy difíciles de atajar, o sea, por la dificultad orográfica que tienen para introducir ejércitos. O sea, es muy difícil, a no ser que sea muy organizado o que sea, pues como pasaba con el movimiento carlista, que al final, quieras que no, la costa sí que era controlada por el gobierno, y ciudades como Bilbao seguían fieles al gobierno, por tanto había bases dentro. Pero si, como pasó en las rebeliones cuando los musulmanes intentan conquistar o controlar el norte, una vez que consiguen un núcleo fijo, o sea, un pequeño reino como fue el reino de Oviedo, se complica la situación. Ahí ya es más difícil meter un ejército e intentar, que también lo vimos con los romanos, que tuvieron que emplearse a fondo, o sea, cuando en estas montañas, porque como haya una pequeña organización territorial, es muy complicado su conquista. Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente batalla. Sí, sí, porque seguimos de guerras civiles. Sí, ¿no? Sí, vamos a pasar una que nos suena más. Sí, sí, porque ahora vamos a la guerra civil, ¿no? A la que lleva el nombre de guerra civil, la de 1936 a 1939. Sin que sirva de precedente. Sí, que sea el presidente, porque vamos a hablar de las batallas. Y bueno, ya en un podcast no sé cuánto llevamos, pero ya la gente no lo va a esperar para decir, mira lo que habéis dicho de estas alturas. O sí, no lo sé. Sí, pues tres o cuatro bueno. Horas llevaremos ya. Tres horas largas. Vale, pues la primera de ellas vamos a hablar de la Batalla del Jarama, que seguramente todo el mundo la conoce. La Batalla del Jarama vuelve a tener pues como eje principal Madrid, y en resumidas cuentas, cuando se alza el general Franco y demás, hay un intento, lo hablamos en el podcast aquel de los puentes aéreos, de cuando se hace el puente aéreo entre el ejército de África, y empiezan las columnas a avanzar, y avanzan sobre todo desde Badajoz y desde lo que es la carretera de Extremadura. La van conquistando Talavera la Reina y demás, y van entrando hacia Madrid. O sea, es una gran columna. O sea, el principio de la guerra civil consistía en eso, en intentar con la conquista de Madrid rápidamente. En la zona republicana el ejército prácticamente deja de existir, o sea, los restos de ejército que eran leales pues empiezan a ser sospechosos, y lo que se hace es armar a milicias. Claro, las milicias no tenían ninguna experiencia, las van dejando por todos los pasos que acceden hacia Madrid, tienen grandes derrotas, y ya en la ciudad de Madrid, al ser un terreno urbano, sí que logran frenarlo en la zona de la casa de campo. O sea, si ahora mismo en Madrid, toda la gente que vive en Madrid sabe que por la casa de campo hay un montón de búnkeres. O sea, todavía en la zona del Parque del Oeste, casa de campo y demás, y la gente, bueno, que no es de la ciudad, que lo sepa. O sea, es una zona que está plagada de búnkeres y de restos de trincheras de la guerra civil. Muchos de ellos están, pues tú vas haciendo footing tranquilamente por la casa de campo y te encuentras los búnkeres, o sea, por cualquier zona. Cerro de Garavitas también es muy conocido, que está la Casa de Campo, que era desde donde se apuntaba la artillería hacia Madrid. O sea, sobre todo tenían como punto fijo el edificio de Telefónica, que era el más alto, para bombardear Madrid. O sea, era un frente de batalla en la propia ciudad de Madrid. De hecho, como curiosidad, si tú vas a Madrid desde la carretera de Extremadura, que es la carretera que entra precisamente desde la Casa de Campo, que va a dar al Palacio Real, toda esta zona de Madrid, o sea, la zona de Argüelles, toda la zona que baja por el río Manzanares y demás, Arganzuela y demás, esa zona está remodelada. O sea, esa zona fue totalmente destrozada en la Guerra Civil porque era la zona de combate. O sea, toda la artillería dio a esa fachada de la ciudad, la dejó hecha polvo, la dejó destrozada. Y ahora mismo, claro, nos encontramos edificios al lado del Palacio Real de los años 60. O sea, que son feísimos, son horribles, todo el mundo los quiere derribar, pero tiene su sentido porque el caserío antiguo, el caserío clásico de la ciudad, fue totalmente devastado en la Guerra Civil. A la zona de ciudad universitaria, o sea, fueron unos combates terroríficos, o sea, durante toda la Guerra Civil, desde el 36 al 39. Pero bueno, vamos a lo que es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ejército sublevado, el ejército de Franco, tiene el control de esta zona, el control de la Casa de Campo, de toda la zona este de Madrid, y luego también tenía el control de la sierra. ¿Por qué? Porque Mola desde el norte también había mandado a sus columnas que habían llegado y las habían logrado parar más o menos en la sierra. Entonces nos encontramos Madrid prácticamente rodeada, o sea, la capital de España en ese momento rodeada. Luego, en zonas de Aragón, que también habían sido conquistadas por sublevados, le habían cortado cualquier comunicación. Pues claro, hay que extender una cosa, que Madrid es el punto central de una red radial de carreteras que van a todos los puntos de la península. La única carretera que en ese momento tiene la República con un puerto de mar, una carretera exenta que está totalmente controlada por ellos, es la que habíamos hablado precisamente en la batalla de Uclés, la carretera de Valencia. Es la única que está totalmente en posesión del bando republicano y por donde puede llegar abastecimiento constante a Madrid para mantener el control de la capital. ¿Qué es lo que intentan los sublevados? Pues creo que las fechas fueron en el año 37, ¿sí? pero febrero del 37, del 6 al 27 de febrero exactamente, o sea, en pleno invierno. O sea, si la Guerra Civil empieza en julio del 36, se asientan los frentes, lo que intentan es, desde esta zona, desde San Matías Vega, Valdemoro y demás, una ofensiva para llegar aquí, a la zona de Rivas hacia Madrid. ¿Por qué? Porque por aquí va la carretera de la carretera de Valencia y querían cortar la carretera de Valencia avanzando por el valle del río Jarama y el río Manzanares, o sea, estas zonas. Este valle y este valle. O sea, dos valles que, bueno, el Manzanares, para que nos hagamos una idea, si nos están escuchando, es el río que pasa por Madrid, que desemboca en el Jarama, y el Jarama ya desemboca en el Tajo. Por tanto, siguiendo principalmente el valle del Jarama y posteriormente el del Manzanares, puedes cortar la carretera de Valencia. Claro, se produce una batalla tremenda, o sea, un avance, o sea, desde Madrid empiezan a salir como pueden las primeras brigadas internacionales. Hay todo tipo de encontronazos, o sea, una batalla, le llaman una de las primeras batallas modernas, porque se utilizan carros de combate, la aviación, con un frío terrorífico, y las tropas sublevadas llegan hasta esta zona, una zona que hay entre el río Jarama, donde justo se encuentran el río Jarama y el Manzanares, que se llama la Finca de la Junta, porque se juntan los dos ríos, y una zona que si tú vas por la carretera de Valencia, vas a ver una elevación que se llama el Espolón de Rivas. Es una zona súper estratégica, porque desde esta zona, desde estos altos, ya se controla la carretera de Valencia y de hasta aquí llegan las tropas sublevadas para intentar cortarlo. Al final hay una serie de acciones republicanas de un batallón de las brigadas internacionales, que creo que es el Garibaldi, que logra retener el puente de Arganda, que es un puente que todavía existe. Es un puente que cruza el Jarama a la altura de la Laguna del Campillo. A la gente le recomiendo, es una laguna así muy bonita, para darse una vuelta, llena de aves y demás. Toda esta zona está llena de lagunas y demás. Parecen naturales, pero no, son lagunas de antiguas canteras y demás. Pero es una zona muy bonita. La gente que es amante de las aves le va a encantar esta zona. Y claro, llegan hasta el puente Arganda. En el puente Arganda les frena el batallón Garibaldi y logra la República en una última instancia mantener el control de la carretera de Valencia, pero en muchos de sus tramos está controlada por la artillería de los sublevados. Claro, ¿cuál es la importancia de esta batalla? La importancia es esto, o sea, intentar el asedio de una ciudad moderna, porque ya no hay tropas, o sea, cuando decimos asedio de una ciudad moderna, ya no hay tropa suficiente para rodear la ciudad completamente, entonces se tiene que atacar las vías de comunicación, pues claro. Es lo que hablábamos antes. Tú ves la ciudad, una ciudad como Madrid, y dices, bueno, sí, está rodeada de tierra, desde cualquier lado se puede llegar andando, pero no, necesitas las vías de comunicación, porque ya abastece una ciudad de un tamaño de Madrid. En los años 30 se necesitan camiones, se necesitan trenes que lleguen constantemente para abastecer. Entonces la guerra ya no se ciñe tanto a lo que sería el control del territorio, o sea, como se hacía un asedio antiguo, ¿no? Que se hecho espalizadas o zonas de control o simplemente controlar la muralla interior, ¿no? O sea, ya es grandes batallas, batallas de masas de maniobra para intentar cercarla. Y esta es la curiosidad de la batalla de Jarama. ¿Qué ocurre? Pues que al final el frente se estabiliza, como ocurre, o sea, al final no pueden más, se convierte en una batalla de desgaste y el frente se estabiliza. Y es muy curioso porque en toda esta zona está todavía llena de trincheras de la guerra civil. O sea, podemos ver muchísimas trincheras que nos definen precisamente todo el frente de batalla. O sea, vamos viéndolas por todo el valle, sobre todo del Manzanares. Hay muchísimas trincheras, tanto a un lado del Manzanares como al otro. O sea, todo el espolón de Rivas también está lleno de trincheras. De trincheras, pues, que todavía se mantienen en la actualidad. Sí. Además se ven todas las posiciones, incluso una cosa que yo me encontré, porque esta zona me gusta mucho ir, está cerca de mi casa, y voy a ver antiguos campos de batalla, que al final están muy cerca de Madrid, y que la gente conoce porque se va a pasear al perro, pero no están explotados, digamos, a nivel regional, o no hay... O sea, sí que hay iniciativas y tal, pero no es una cosa que, digamos, podía estar explotada más de forma turística. Pero una de las cosas más curiosas, por ejemplo, que en el río Jarama, dentro del río Jarama hay un búnker, que en algún momento debía estar en la orilla y en alguna crecida se lo llevó el agua. Y es muy curioso porque se ve el búnker, no sé si hay alguna foto, mira, un búnker en el río Jarama. Y es bastante curioso. Y bueno, aquí, digamos, toda la batalla pues fue prácticamente también hasta Morata de Tajuña. O sea, fue muy grande, fue un campo de batalla muy grande. Y bueno, eso explicarla en detalle es... Eso sí que merecería Istocasi. Seguro que nuestro compañero Beramendi en algún momento está expuesto a ello, que le tenemos ahí sujeto con estos temas. Está silenciado. De hecho, en Balsaín estuve ahí dando una vueltilla y se pueden ver las trincheras. Sí, luego en la sierra también hay una ruta de búnker. Esa sí que está además señalizada y tal. Bueno, es que hay un libro estupendo. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero te habla de todos estos campos de batalla. Y bueno, que puedes hacer tus rutas para verlos y todo esto. O sea, ahí lo buscaré. Bueno, lo voy buscando mientras vamos a la siguiente batalla, ¿te parece? Vale, la siguiente batalla no nos vamos a mover mucho ni en el tiempo, ni en la geografía, ni en la definición, digamos, estratégica. Y es que lo es mismo, la batalla. Pero por otro lado. Exactamente. vamos a explicar lo mismo que ha ocurrido al principio, cuando hemos dicho la cuña que había entrado por la carretera de Extremadura. Vale, pues la siguiente batalla, para quien no le ha cogido, es la batalla de Brunete, que es también muy conocida. O sea, yo creo que es una de las batallas de la guerra civil que siempre está ahí como en la mente, ¿no? Con la batalla del Ebro y demás, batalla de Teruel, Guadalajara, el Jarama, Brunete. ¿Qué ocurre en la batalla de Brunete? La batalla de Brunete, estamos hablando del año creo que esta ya es en julio del 37, el año de sí, julio del 37, de hecho es del 6 hasta el 25 de julio, verano, año 1937, llevamos ya casi un año de guerra civil. Madrid no habían podido conquistar a los sublevados, por tanto deciden centrarse en otros frentes. En este momento están centrados en el frente norte. Aquí no ocurre el fenómeno que habíamos visto de los pasos montañosos con otras batallas. ¿Por qué? Porque sí que había habido, los sublevados sí que tenían puntos de control en la cornisa cantábrica, por tanto, sobre todo en Galicia y demás, por tanto, podían hacer operaciones a través de la cornisa y no necesariamente desde la meseta hacia la cornisa cantábrica, que hubiera sido más complicado. De hecho, Oviedo, por ejemplo, estuvo en poder sublevado y estuvo asediada bastante tiempo y tal, hasta que las columnas de Galicia pues lograron hacer contacto con ella. Esto, bueno, ¿qué ocurre? Pues que la República está viendo que una de las zonas más industrializadas de España, una de las zonas donde podían además contacto con Francia y demás, hay que decir que es la zona de Galicia y la zona de Navarra están en poder sublevado y el resto estaban en poder de la República. Por tanto, estaban siendo atacadas por dos frentes, estaban viendo reducido su tamaño, zonas como Santander, Bilbao y demás, que tenían, vamos, eran zonas muy industrializadas, donde estaba la mayor parte de la industria en aquel momento de España, junto a la costa mediterránea y demás. Entonces, necesitaban que hubiera un alivio a esos ataques, pues para intentar rehacer ese frente, seguir obteniendo armamento, pues para vencer a los sublevados. Para ello, desde Madrid lo que se decide es reorganizar el ejército miliciano que tenían entonces y crean un ejército de maniobra, un ejército ya más disciplinado y con unidades mucho más cohesionadas. Habíamos hablado que habían avanzado por la carretera de Extremadura al sur y se habían quedado en la Casa de Campo, o sea que la Casa de Campo era un frente. Y desde aquí había una presión constante a Madrid. O sea, que tú tienes tu capital asediada, o sea, tu capital está siendo bombardeada diario por la artillería. Claro, esto era complicado. Entonces lo que intentaban es decir, vamos a intentar un movimiento de pinza que salga desde el norte de Madrid, o sea, desde la zona de San Lorenzo, el Escorial y demás, y otro desde la propia Madrid, de zonas de Villaverde y demás, que haga una pinza sobre toda esa cuña que tienen los sublevados sobre Madrid. Esa cuña donde está Brunete. Claro, todos estos pueblos que estaban en medio de esta cuña, pues había guarniciones, sobre todo de regulares, tiradores de IFNI, o sea, tropas africanas, mayoritariamente. Entonces, realizan una serie de ataques de toda esta zona del Escorial y demás, que consiguen conquistar localidades como Quijorna, Villanueva de la Cañada y llegan hasta Brunete. Claro, se inventa aquí hay un momento donde hay un peligro real, sobre todo Franco lo ve, que nos van a cortar, o sea, van a embolsar todas estas tropas que se encuentran en la zona de Casa de Campo, las van a embolsar y va a haber una gran victoria para la República. Y ojo, muchas veces este tipo de victorias cambian totalmente, porque de cara al exterior, donde la República dependía mucho de la ayuda, le estaba dando mucho más valor y mucha más legitimidad, diciendo, oye, pues se puede defender. O sea, la República es autosuficiente, se está defendiendo, sí que se podría apostar por ella. Entonces, eso es, digamos, en el plano político y sobre todo pues, con esa mirada internacional. Claro, los sublevados reaccionan y rápidamente comienzan a mandar refuerzos. Incluso sacan refuerzos del Frente Norte y los mandan a Brunete. Tenemos el mismo caso que en el Jarama, se monta una auténtica batalla de desgaste, una batalla de desgaste. Habíamos hablado que las fechas eran de 6 al 25 de julio. Imagínate, 6-25 de julio, esta zona de Madrid, que son, yo he estado hace poco por aquí, era el mes de finales de abril, y pegaba el calor, y la sed. O sea, me imagino cómo tenía que ser aquellas batallas, o sea... se utilizaron los carros de combate en grandes formaciones, de ahí que una de las que luego cuando ya Franco ganó la guerra, a la brigada acorazada la llamó la Brunete, ¿no? La brigada Brunete, por aquí, por la utilización de los medios acorazados. Y de toda la zona de Quijorna, Brunete y tal, los pueblos fueron totalmente devastados. Hubo una guerra de pueblo en pueblo, de ataques. La República, la táctica que tenía, la verdad es que era bastante sofisticada, así que se pusieron bastante las pilas y fue un avance constante y que los núcleos de población los dejaran aparte para que se centraran luego tropas específicamente para su conquista y simplemente que avanzaran. Lo importante era avanzar y cercar. El brazo superior, el brazo norte, sí que funcionó, el brazo sur no avanzó casi nada. Pero en el norte, claro, se produjeron esa serie de batallas en localidades como Quijorna y Brunete, que las ciudades quedaron totalmente arrasadas, hubo resistencias hasta el último hombre, muchas veces la iglesia del pueblo que fue totalmente aniquilada, tanto uno como el otro lado, porque fue una batalla de ida y vuelta. Al final creo que los sublevados solo lograron conquistar Brunete, fue la localidad que sí que conquistaron, y se quedó el frente estabilizado durante bastante tiempo. De hecho, en esta región nos volvemos a encontrar el mismo fenómeno que habíamos dicho antes. O sea, está totalmente llena de todas las trincheras. De una vez estabilizado el frente, que quedaron trincheras, y ojo, y búnkeres. Toda esta zona está llena de búnkeres. Todos los valles, las zonas de acceso, pues con búnkeres, con ametralladora vigilando el paso. Es una cosa constante en los alrededores de Madrid, ¿eh? O sea, pasa en muchas zonas de los alrededores de Madrid que está llena de trincheras. Aquí en Brunete, como es una zona más agrícola, muchas de ellas han desaparecido. El gran enemigo de las trincheras es el arado. Pero en las zonas de monte y demás, todavía quedan restos de fortificaciones. Mira, que se ven bastantes. Y intercalados hay bastantes búnkeres. Además, algunos de ellos sí que están señalizados y demás. Y son interesantes de visitar. Sí. Así que nos encontramos otro caso. Ya Madrid, una ciudad capital europea grande, o sea, donde ya lo que para las batallas que la definen ya son grandes batallas de maniobra. O sea, son grandes batallas que precisan de grandes ejércitos, y no para conquistarla de forma directa, sino para intentar cercarla o intentar ponerla en un punto donde tenga que capitular. Ya es distinto, es la guerra moderna llegada a España. Y claro, el destrozo también que hubo en la guerra civil de todas las infraestructuras españolas fue tremenda. Y yo creo ya estas fueron las últimas batallas, ¿no?, que hemos tenido en España, afortunadamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, no, en las batallas de la guerra civil me refiero, no la de Brunete, pues luego sí como más batallas, la del Ebro, que fue terrorífica, los pasos de también que fueron, porque al final eran guerras donde había un cierto sentido táctico estratégico que acaban siempre convertidas en batallas de desgaste. Eso fue muy, muy común en la guerra civil española. Uh-huh. Creo que el libro que no he tenido confirmación, porque he preguntado directamente a don Javier. El libro que nos mencionaba era el de Rutas de la Guerra Civil Española, de Miguel Cuesta Aguirre. Uh-huh. Y nada, pues eso, porque quiera hacerse rutitas para ver este tipo de cosas, pues que es un libro pues recomendable. Yo tengo uno, pero no sé dónde está, que es uno de búnkeres de Madrid. Además, editado por la Comunidad de Madrid, que habla un poco también de eso, de un poco de las principales, pero muy técnico, ¿no? O sea, habla de las principales obras de fortificación y demás, porque la verdad es que hay muchísimos búnkeres y, claro, muchísimas líneas de trincheras por toda la Comunidad de Madrid, los alrededores de Madrid. Claro, tiene sentido porque Madrid estuvo durante 4 años cercada totalmente y con un ejército defendiéndola y otro atacándola. Y, claro, construyeron obras de fortificaciones muy grandes que todavía vemos en la actualidad, pero que están ahí como muy, no sé, vamos, mi sensación personal es que están como muy abandonadas, muy dejadas y que la gente ni siquiera le quiere prestar atención. Claro, al final es una guerra civil y a nadie le gusta, no sé. Pero vamos, yo, por ejemplo, que a mí toda esa movida de joder, histórica y geográfica me encanta, pues ir a verlas lo disfruto. Bueno, pues nada, animar a la gente que todavía puede recorrer campo de batalla y que se ven restos, ¿no? Y sobre todo, a mí, yo lo que me gusta ir al campo de batalla es imaginarte, pues... lugar donde sí. Estaban, imagínate cómo qué es lo que debieron ver o cómo lo que debieron pensar viendo el terreno que tenían ahí. O si el terreno era diferente, pues imagínatelo con esos cambios, pero entender por qué hicieron ciertas cosas. Por ejemplo, cuando me niego o no a no mencionarlo, lo he mencionado varias veces, pero tú te acuerdas que hicimos el histocast de este de Little Bighorn. Y sí. Pues yo posteriormente fui al campo de batalla de Little Bighorn y también estuve en el de Rosbad. Y quizá en el de Rosbad no se entiende tanto, pero sí que es un lugar donde es fácil que le sorprendieran y tal. Pero en el Little Bighorn entiendes muchas cosas. Entiendes por... Sí, también está mi gata por aquí. Entiendes por qué no les... por qué no se enteraban de lo que estaba pasando más allá. Entiendes esas huidas, ¿no? Intentar huir, entiendes por qué se agruparon en ciertos sitios para aguantar, entiendes muchas cosas y entiendes también que estaban solos ante el peligro, o sea, porque bueno, pues los indios pues era su terreno, ¿no? Ellos sabían cómo funcionar, pero entiendes tú que los soldados del ejército, los soldados de caballería del ejército estadounidense, entiendes que estaban en terreno pues salvaje, ¿no? Y que nadie les iba a ayudar. Estaban ellos solos y se acabó. Entonces, cuando pasan 3 días ellos aguantando solos a los indios y que finalmente ya los indios se van, y es como, bueno, pues ahora volvamos grupas y a ver cuántos días tenemos que estar allí, que no vengan a por nosotros y tal. O sea, totalmente salvaje de película, ¿no? Pero claro, si no estás en un lugar allí, en un lugar como ese, pues no lo puedes llegar a entender, ¿no? Es decir, ver campos de batalla te transmiten más cosas. Otra cosa que me gustó mucho de ese es que tú veías donde habían encontrado un cadáver, ahí había una lápida. Y entonces tú veías cómo algunos habían intentado huir. O sea, muchos estaban en el last stand, el último sitio donde habían estado, ¿no? Sí. Y entonces, pero otros te habías dado cuenta que habían intentado escapar. Que habían intentado huir, pero claro, fútilmente, ¿no? Y bueno, todas esas cosas, joder, si un campo de batalla está cuidado y te dejan tres cosas, ya entiendes mucho. Entiendes mucho. Hombre, imagínate, esa batalla está estudiadísima, vamos. Sí, pero tú fíjate que ahora mismo tengo la imagen de las trincheras de arriba, si es que además te puedes... Si tú eres aficionado a todo lo que es las fortificaciones y cómo las hacen, se ven las trincheras de aproximación, se ven las trincheras donde tenían los morteros, se ven los puestos de escucha, o sea, con las trincheras así hechas en greca, ¿no? Para que no, si hubiera una explosión dentro de la trinchera, no se cargara todo. Están perfectamente hechas y se parecen muchísimo a las que vemos ahora en drones en la guerra de Ucrania. O sea, es que son clavadas. O sea, al final ahí no ha cambiado mucho el sistema. Nada de, precisamente de la guerra civil estadounidense, que ya empieza... Bueno, da igual, si es que es del todo el siglo XVIII. Pero sí, es así. Es tremendo. Fíjate, fíjate al lado del campo de cultivo, tío. Sí, los campos de cultivo. De olivos, vamos. Claro, quedan. ¿Por qué? Porque las trincheras se ponían en zonas altas, además con las tres puntos aquí donde se ponían los morteros. Sí, sí, y que la zona más llana, pues bueno, pues que vengan por aquí. Claro. Está clarísimo. Y al otro lado, pues tienes pues las otras, la del bando contrario, al otro lado de los barrancos, al otro lado del río Manzanares. Uh-huh. Es una costa. Pues nada, animar a la gente que si bueno, tiene al lado un campo de batalla o bueno, pues que se dé una vuelta por ahí. O si se quiere, oye, tengo la oportunidad de ir a este sitio donde ocurrió tal batalla. Pues es una buena idea ir a ver cómo es y por qué. Sí, sí. Definid por qué se luchó aquí, cómo lucharon. Voy a recomendar. El terreno. Voy a recomendar, por ejemplo, Numancia. ¿Qué hay en la ciudad de Numancia? Pues nada, ruinas, todos los las bases de las casas. No hay nada, o sea, nada. Tú ves Numancia, la visitas, no hay nada. Tiene una reconstrucción de una casa celtíbera y tienes también la zona del barrio romano, ¿no? Porque después allí se asentaron los romanos, obviamente. Y un trozo de muralla así que han reconstruido, tal cual. Pero no hay nada más. Está todo arrasado, o sea, arrasado, no quedó nada. Y de hecho fue descubierto, no sé si por el mismo que descubrió Troya. Estoy hablando de memoria. Sí. Pero la cuestión es que lo bonito de eso es que tú te pones ahí y empiezas a mirar. Y dices, ah, mira, aquí estaba. De hecho lo tienen señalizados con unos postes verdes, si no recuerdo mal, que brillan también. Y ahí es donde tenían los campamentos romanos. Decía, mira, aquí había un campamento, aquí había otro. Y fíjate todo lo que se domina desde aquí. Y estuvieron 10 años en guerra y hacían sus trapicheos y sus cosas. Y de aquí se bajan al río a enterrar sus fierros, ¿no? Para quitarles las impurezas y todo esto. O sea, quiero decir que te puedes imaginar un poco cómo era lo que vivían unos y otros. Entonces, sí. Eso es lo bonito. Entonces, bueno, iros a Numancia es un buen destino. Para si quieren ir ahí a Garray, al norte de Soria, ahí pueden ir y es un buen lugar para ver un lugar de un campo de batalla. Es ese. Y se sabe dónde están cada uno de los campamentos. Además, hace años querían hacer una cosa, no sé qué proyecto querían hacer ahí, pero iban a arrasar una parte de los campamentos. Y era como, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Como, en fin. Bueno, seguro que se os ocurren muchos otros lugares de campo de batalla que se pueden preparar. Yo, igualmente, yo voy a recomendar, porque, y tiene sentido, voy a recomendar que le echéis un vistazo a cómo lo tienen montado en Estados Unidos, porque es el modelo al que deberíamos aspirar, si no superar. Los campos de batalla están fenomenal. Yo he visitado dos. Uno de ellos estaba bajo la organización esta de los parques nacionales, el National Park Services, creo que era. Bueno, la cuestión es que, claro, ahí entran tanto los parques nacionales, que sean por motivos naturales, como los culturales. Y entre los culturales están los campos de batalla también. Entonces, todos están bajo el mismo servicio. Y lo tienen súper bien hecho. Y luego el de Rosbad es una cosa que a mí me alucinó, pues claro, no pueden, es una batalla que no es como la del Tiberhorn, y tienen sus paneles, sus explicaciones y todo esto, y tenían ahí para que tú, con los sobrecillos, para que elegieras el dinero del donativo y todo esto. Y es como a lo que tenemos que tender, porque esos paneles que tenían puestos, lo que te estaban indicando, mira, desde aquí, lo que tú ves, por aquí vinieron estos, y por aquí vinieron estos, y ya entiendes la batalla. Y ya está, o sea, no necesitas más. Y a lo mejor con eso, no aspirar a lo de Little Bighorn, que ya es una locura, lo bien montado que lo tienen, sino pasar a lo de ropa. Oye, pues aquí fue la batalla, yo que sé, iba a decir la de Bailén, que no sé lo que tienen montado, con todos mis respetos. Pero yo sé que, por ejemplo, que en la batalla esta, joder, que lo dijiste tú, lo tengo aquí anotado. La batalla esta que les pegaron una paliza a los cristianos, la de Calatrava. Sí, la de Alarcos. Esa, la de Alarcos. Esa, tienen sus paneles para que veas por dónde iban unos y ponían otros. Pues eso es a lo que tenemos que tender. Un caso bien hecho, ¿vale? Desde el propio castillo se ve dónde estaban las tropas unos y otros, ¿vale? Bueno, pues nada, eso. Simplemente mencionar que nos animemos y pidamos, y todas estas iniciativas para campos de batalla nos sobran para poner, oye, pues poner en valor una cosa que ha sucedido histórica, pues joder, pues menos en nada, mejor que una tierra baldía, pues que te pongan ahí unos paneles para que... Bueno, mira, en Malpartida de Cáceres han puesto paneles de la Batalla del Dragón. Como rodaron Juego de Tronos, pues lo hicieron, pero con la Batalla del Dragón. Pero me parece súper bien, claro. Claro, exactamente. Muy bien. Es que eso es tener iniciativa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Igual que lo de, yo qué sé, la Batalla de Vélez Málaga. El otro día estuve en Vélez Málaga, ¿no? No estuve en Vélez Málaga, pero estuve al lado. Pero seguro que la batalla fue y la donde perdió la pierna Blas de Lezo. Bueno, pues... Joder, pon unos paneles ahí tienen un paseo marítimo, un camino, así rollo, no rural, un poco agreste, ¿no? Pero bien, o sea, que tú puedes ir a dar tu paseo y todo esto, pues pon unos paneles y decir, pues la batalla fue aquí, a esta altura, más o menos, y aquí estaban unos y aquí estaban otros. Pues ya está, pones unos paneles y le das más cosas a tu, pones en valor, que dicen ahora, ¿no? Pones en valor tu municipio, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que importan. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos a ir a hablar, bueno, de la bibliografía. A ver qué podemos hablar de la bibliografía, porque aquí hemos picado de una cosa y de otra, me parece, ¿verdad? Sí, la bibliografía, los libros del instituto. Sí. Y luego y deducir cosas. Pues sí, los libros del instituto. A ver, esto, como decimos, deducir cosas, ¿no? Ya que estamos, pues nos vamos a quedar con este, ¿no? Vamos a este último que hemos mencionado, el de Rutas de la Guerra Civil Española, de Miguel Cuesta Aguirre. Y ese, bueno, pues, ¿quiere visitar el campo de batalla? Toma, ya está. Ahí tienes más cercano, imposible, ¿no? Uh-huh. Para visitar. Oye, pues a ver si se ponen más de moda este tipo de cosas, ¿no? Pero lo suyo es que también haya cosas en el terreno, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Pero sí, efectivamente. Esto, estamos dando una idea a las editoriales. Editoriales, ¿por qué no hacéis de, yo qué sé, campos de batalla de tal? O yo qué sé, por provincias, que es más fácil. Voy a visitar la provincia de Valencia. ¿Qué campos de batalla hay aquí? Bueno, pues que te los pongan. De la Guerra Civil, de tal. Bueno, ya que estoy... Pues lo visitas unos y otros. Aquí tengo, mira, ¿quién me visita? La amiga. En fin. Unas orejas, sí. Sí, debe tener hambre. Que bueno, pues eso. vamos a que alguien se anime a hacer esto, que esto de la ruta de la guerra civil de Miguel Cuesta Aguirre, pues fenomenal. Como decíamos, ¿no? La mayoría de las cosas las hemos sacado de aquí y de allá y de cosas que tenemos en la mente y de deducir movidas. Sí. Exactamente. Es que no, ya tendríamos que entrar en la bibliografía propia de cada una de las batallas. O sea que es un poco absurdo. De todas formas, bueno, ya sabéis que la bibliografía viene de mano de Ediciones a la Mina. Y nada, pues quedaos con esa referencia. Si se nos ocurren más de aquí a que publiquemos el capítulo, bueno, pues lo añadiremos. ¿Mm? Lo añadiremos. Bueno, seguro que no tiene que ver porque esto estamos hablando del territorio español, ¿no? Pero seguro que hay libros de estos, de campo de batalla en Estados Unidos. Guía de campo de batalla en Estados Unidos. Bueno, buscaré. A ver, seguro que hay guía de campo de batalla en España y cosas de estas. Así hay. No, y hay muchísimos más de los que hemos hablado, muchísimos. O sea, podrías hacer campos de batalla de la Guerra de Independencia, de la Guerra Civil, de cualquier periodo, sí, de cualquier periodo de la Edad Media. O sea, está plagado. Es una cosa, yo creo que en todas las provincias hay muchísimos. Total. Mira, estaba poniendo guía de campo de batalla. Así por curiosidad, ¿no? A ver, oportunidad de negocio. Oportunidad de negocio. Vamos a abrir un nuevo negocio, una nueva línea de negocio. Sí, no. Nada. Pues mira. Sí. Esto es una cosa que yo creo que se puede hacer. En fin. Bueno, pues nada. Esto en cuanto a la bibliografía. Y nos vamos a ir a despedir ya. Y ya sabéis que para despedirnos, bueno, siempre antes tenemos que agradecer a todos los oyentes que con su boca a boca pues hacen que estos capítulos lleguen a todo el mundo. Este ha sido un poco capítulo, ¿cómo diríamos? Capítulo de autor. Sí, un poco charla, ¿no? Así como, venga, vamos a ver cómo nos sale esto. Sí. Y bueno, es distinto a lo que solemos hacer. Entonces, lo agradecemos, damos las gracias a los oyentes y lo dan a conocer. Especialmente a los que son mecenas y dentro de ellos pues a José Ángel, que lo ha producido como patrono héroe de las Termópilas. Y nada, pues nada, tenemos que despedir a David arroba @devindagan en Twitter. Pues nada, ¿cuántos seguidores tiene ya? Un placer, no lo sé, no sé. Yo Twitter. Da igual, si te lo van a reducir. No sé cómo voy. La verdad es que no me preocupo mucho en mi cuenta de Twitter. Ahí me veo mis cuatro cosillas interesantes. Mira, fuera. Te lo digo yo. Tienes casi 4.000. Hola, ¿cuánta gente? ¿Te parece? No está mal. Pues nada, que nada. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, me voy a dormir, que mañana hay que madrugar. Eso es, hay que trabajar. Porque eso es una cosa, nosotros tenemos que trabajar como todos al final. Exactamente. Eso es una cosa que al final los Hoigan, ¿por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro? Pues nosotros recogemos todas las propuestas, ofrecimientos e incluso críticas, pero hacemos lo que podemos. En medida de nuestras posibilidades. Exactamente, no vivimos de esto. Quede claro. O sea, tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros tiempos y hacemos lo que podemos. Y llevamos cuántas temporadas, ya estamos finalizando la temporada 12. ¡Joder, madre mía! Mañana toca la próxima temporada 12+1. Como decía Ángel Nieto. Pues nada, que me despido yo, @goyix_salduero, y nos vemos en todas las redes sociales habidas y por haber, sobre todo en nuestra página web histocast.com, y ya nos queda despedirnos. Venga, chao, hasta la próxima. Au. Semper Fidelis.